Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Viernes 19 de junio del año 2009, estamos a una semanita nomás de las elecciones legislativas en la Argentina. Estamos también a una semana de las internas del Frente Amplio en Uruguay. Este será tema seguro de Latido Americano el próximo programa, ya que estaremos en veda y no podremos hablar de lo que sucede aquí en nuestro país. Sobre las elecciones queríamos arrancar este programa. Y como ustedes saben, cada vez que abordamos la realidad argentina, en lo posible tratamos de hacerlo desde la temática específica del latinoamericano. Esto es, poder comprender la región mirándolo desde nuestro país y viceversa. Poder comprender la Argentina mirándolo desde América Latina, desde el continente. Como pocas veces, en esta oportunidad, la relación con un país muy pero muy particular que tiene el gobierno nacional se ha metido de lleno en la campaña. Algunos tendrán su análisis respecto a las razones por las cuales la misma se mete, que tiene que ver con coincidir, según algunas de estas miradas, con la posición que ha asumido el principal opositor en estas próximas elecciones del candidato oficialista Néstor Kirchner, Francisco de Narváez, al decir que después del 28 de junio el gobierno nacional va a venezolanizar la Argentina, va a avanzar hacia una chavización del gobierno. No muy lejos de esto, creemos, está el acuerdo cívico y social. No hace mucho tiempo atrás, hará unos 2 meses, cuando se anunció el anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisuales, hablábamos del presidente del radicalismo diciendo de que el gobierno estaba pensando en tener un modelo hacia los medios de comunicación similar al que tiene Hugo Chávez. Y de allí desprendíamos las concepciones que se tenía en torno al gobierno de Venezuela. Ahora se habla de esto, de que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner van a chavizar la Argentina luego del 28 de junio. Yo cuando lo escuchaba decía, ¿me van a obligar a votar al gobierno de estas personas? Como chiste, ¿no? Pero cuando uno piensa y trata de profundizar el análisis en torno a esto, se da cuenta, en primer lugar, sobre la necesidad de polarizar la discusión en el marco de, a mi entender, no sé qué opinará Leo, no tuvimos oportunidad de charlarlo en la preproducción del programa, la necesidad de diferenciarse cuando en el fondo no hay grandes diferencias. Esto es, ni Néstor Kirchner ni Cristina van a chavizar la Argentina porque nunca lo hicieron, ni lo van a hacer. Y al mismo tiempo, Francisco de Narváez y muchos de los otros que tratan de no estar tan a la derecha como dicen, como sabemos que están, tratan de modificar su discurso y de lavarlo. Lo cierto es que la Argentina, más que cercano a Venezuela en política exterior, ha estado muy cerca de la política brasileña, ha mantenido en términos estructurales la economía neoliberal desde el 2003 a esta parte, amén de la modificación discursiva que hubo en la búsqueda de legitimar el gobierno post 19 y 20 de diciembre del 2001, y en la búsqueda de aumentar la gobernabilidad que se perdió a partir de esas jornadas históricas en nuestro país. Pero de fondo, en el fondo, hay un modelo económico que ha hecho a los más ricos y a los más pobres, que ha distribuido muy poco de lo que dijo distribuir, que ha profundizado el modelo extractivo exportador, dándole ganancias millonarias no solo a las empresas amigas o a los amigos del poder, pequeños, medianos empresarios que se hicieron grandes con los Kirchner, sino a las grandes multinacionales que, oh casualidad, empezaron a hacer dinero en la provincia de la cual provienen los Kirchner, o en la región de la cual provienen los Kirchner, la Patagonia Argentina. Como ustedes saben, nos estamos refiriendo a Repsol YPF. Después de ello, y esta fue una de las grandes mentiras de este gobierno, ya que muy poco se dijo de lo mismo y que con el correr de los años se va a desenmascarar, le abrió las puertas a las empresas multinacionales mineras que van destruyendo pueblos, contaminando ríos, terminando con el medio ambiente de nuestro país, para extraer las riquezas mineras sin pagar ningún tipo de retenciones. Digo yo, ¿qué cercano a eso está el modelo Hugo Chávez? Me parece que depende del momento histórico, Martín. Creo que hay diferentes momentos del proceso venezolano y en algunos momentos de ese proceso se parecía bastante a esta Argentina. Recordemos hace varios años discusiones que se daban sobre hacia dónde iba Venezuela. Discusión que se sigue dando igualmente, pero cada vez las posibilidades de hacia dónde va Venezuela se van recortando o se van dirigiendo hacia ciertos lugares o ciertas posibilidades. En la Argentina no parece que fuera hacia una venezolanización, o como se diga. Vamos a decir chavización, que es más fácil. Más fácil, ¿no? Digamos chavización, que es más sencillo. Si se está yendo la Argentina hacia esos rumbos. Pero recordemos que el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 fue uno de los puntos que hicieron girar el timón con más fuerza en Venezuela. Estas elecciones, para hacer un poco de política ficción o de hipótesis política, si el gobierno a partir de esto que dijo de Narváez y sacara mucho más votos, si realmente la gente dijera sí, queremos parecernos a Venezuela y la chavización del país, y sacara muchísimos más votos, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Si tomamos como real o como plausible esta teoría del gobierno en disputa dentro de la estructura del gobierno kirchnerista actual, donde hay sectores de izquierda y de derecha que luchan entre sí para tomar las palancas más importantes del poder, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Lo hará el gobierno? Esas son preguntas bastante difíciles de responder hoy. Veremos qué pasa el 29 a la noche, cuando se tengan todos los datos y qué va a ser lo que sucede. Pero también creo, y en términos de estrategias electorales, más sencillamente, creo que intentaron justamente que el gobierno niegue su intención de acercarse a Venezuela, por un intento de restarle votos por izquierda al gobierno, vamos a decirlo así. Esas son las estrategias posibles. Obviamente no hay elementos para pensar que Argentina se está chavizando. Se está pareciendo quizás más obamizando. Porque la forma en que ingresa el Estado de las empresas es casi idéntica a lo que sucede en Estados Unidos. Mucho más de lo que sucede en Venezuela, por ejemplo. Entonces podríamos hablar de que quizás el gobierno se esté obamizando, o que Obama se esté chavizando en última instancia. Detrás de todo esto, en el fondo lo que uno aprecia es que hay una premisa falsa. Está claro, porque la lógica misma lo indica, que si vos tenés premisas falsas, la conclusión que vas a obtener va a ser una conclusión falsa. ¿Sí? Esto no es matemática, menos y menos es más. ¿Por qué decimos esto? Porque, primero, el gobierno nacional no estatizó Aerolíneas, la compró en el marco de un vaciamiento absoluto por parte de la empresa española Marsan, que estaba a cargo de la misma. El gobierno argentino no estatizó en términos políticos, sí lo hizo en términos económicos, pero en términos políticos, con la fortaleza que esa palabra tiene y lo ligada al pensamiento de izquierda que se encuentra, el correo argentino. Macri se desprendió del mismo, se lo entregó, lo quiso, lo necesitó desprenderse de este. Y más aún, aumentando las premisas falsas, tenemos que decir de que empresas como Techint perdieron realmente muy poco producto de las estatizaciones que hizo el gobierno venezolano de Sidor y de las subsidiarias de Sidor. Recordemos, lo dijimos en Latinoamericano, Chávez había empezado a decir, boca floja como es, que iba a pagar nada más que 800 millones de dólares y si lo apuraban no iba a pagar un solo centavo porque era ilegítima esa deuda que estaba, ese monto que le estaba poniendo a la empresa Techint. Finalmente pagó 1.900 millones de dólares que lo defendió a esta misma empresa multinacional que dice ser argentina, el gobierno nacional. Sí, además recordemos que es muy diferente estatizar sectores puntuales de la economía nacional, como puede ser en Venezuela el sector lácteo o el sector arrocero, o el sector de la industria metalúrgica, que estatizar empresas que se están cayendo. Son dos políticas completamente diferentes. Obviamente para un empresario como Macri o como de Narváez, cualquier estatización, por como fuera, es lo mismo en última instancia. Pero haciendo el análisis concreto de lo que sucede, son dos políticas diferentes. En el fondo, y siguiendo con las premisas falsas, lo que se oculta detrás de todo esto, y aquí vienen las diferencias y las coincidencias, es que en términos de modelo económico están todos de acuerdo. Bien lo decía Leo recién, Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, el paradigma del capitalismo, compró empresas, salvó empresas. El Estado tiene participación dentro de las mismas. Y alguno de los candidatos de la oposición va a decir que Obama se está chavizando. Evidentemente no, pero el problema en el fondo es que lo que no se dice, que en términos de modelo económico, con un matiz por un lado o un matiz por el otro, en realidad están todos de acuerdo. Hay diferencias en el modelo político y ahí viene la satanización de Chávez, porque de Venezuela no se ve las mejoras en las condiciones de vida de los sectores populares, no se ve el acceso gratuito a la educación y a la salud, no se ve cómo se recorta la brecha entre los más ricos y los más pobres. Lo que se ve es, que encima también está distorsionado, una búsqueda de reelección de parte de Hugo Chávez, el control sobre los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con el modelo político, el control mayoritario de la Asamblea Nacional Venezolana, todo lo que tiene que ver con el modelo político, supuestamente es un modelo despótico, autoritario, personalista, populista, pero no se discute lo económico, porque en el fondo el liberalismo piensa, como tiene la panza llena, como sus intelectuales y sus políticos la tienen, que lo más importante es la libertad de expresarse. De allí después también viene la condena a Cuba, pero la igualdad en términos económicos, eso queda en segundo plano, porque eso es problema de los pobres. Esto es Latinoamericano. Vamos hasta las 22 horas, como todos los viernes. Cun, cun. Latinoamericano. Cun, cun. Para que los callados se hagan preguntones. Cun, cun. Para que se junten los solos. Cun. Para que el alma cun, cun. Junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Thank you. con algunos de los jefes paramilitares. Ya lo hicimos con Salvatore Mancuso, quien dio a conocer una serie de pormenores y de detalles. Yo entiendo que los congresistas pueden estar mortificados, pero yo tengo la convicción de que ellos, como nosotros, quieren lo mismo. El español, cuando llega a este continente, transforma la fiesta tradicional del pueblo, de los pueblos indígenas, que acá nosotros se llama Unión Chipán. En los asuntos del Paraguay, el discurso de Evo, cuando dice el verdadero parlamento es el pueblo, como si estuviera, ya claro, se sienten aludidos. La contrarrevolución anda enloquecida, importando violencia. Estoy buscando América. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Diecinueve minutos pasaron de las 7 de la tarde, así comenzamos Latinoamericano con una buena respuesta por parte de los oyentes respecto a la editorial. Esto es lo que busca este programa, generar un diálogo, un intercambio, una participación de la opinión que vos, de la opinión que vos tenés que estás del otro lado. Tratamos de provocarlas, de buscarla, de que te integres, de que formes parte de la construcción de la idea colectiva que intenta hacer Latinoamericano sobre la región, sobre América Latina, sobre su realidad política, histórica y cultural, como siempre intentamos abordar, pero por supuesto desde acá vivimos, acá nos construimos como sujetos políticos en la Argentina, desde acá miramos también esta región y la región nos interpela como integrantes de este país, ¿no? Seguramente, y tenemos un mensaje, lo leo ya, de Álvaro, que dice: la gente, cuando decís, Martín, sobre Venezuela que no se ve, ¿es sobre el achicamiento de la franja entre ricos y pobres? Gracias, Álvaro. A eso me refiero, por supuesto. Me refiero a que, no tengo en esta cabeza los números, pero en nuestro país, desde el 2013 a esta parte, creció casi en 6 puntos la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Un gobierno que supuestamente es redistribucionista y que hace alarde de esto en contra de la oposición que dice que no lo es. Bueno, en Venezuela esta brecha se achicó, y bastante. Ni que hablar Cuba, esto es otra discusión, porque está claro, está clara allí. En el caso de Venezuela es un elemento que no se resalta para nada. Seguramente. Bueno, pero charlemos un poco de qué vamos a estar hablando en el día de hoy en Latinoamericano. Bueno, estaremos actualizando la información de lo que sucedió en Perú, porque desde el lunes existieron reuniones entre el gobierno nacional y los representantes de las comunidades indígenas de allí, de este país, para tratar de llegar a un acuerdo. Se suspendieron provisoriamente 2 de los decretos, el 1090 y el 1064, y finalmente, en el día de ayer, el Congreso Nacional de Perú derogó estos decretos que estaban, por los cuales estaba peleando las comunidades indígenas en la zona de Bagua, centralmente donde fue el epicentro de los conflictos. Tenemos la información para actualizar en torno a lo que aconteció en este país y también algunos elementos para compartir respecto a las comunidades que resistieron al ejército y a la policía peruana. Hoy en Historia, un tema que a mí personalmente me interesa bastante, que es Pancho Villa. Uh-huh. Así que vamos a estar hablando de México y de Pancho Villa. Ahora, el 5 de julio hay elecciones en México. Y está bastante, elecciones a gobernadores. Uh-huh. Y está bastante peleadito el tema. México está empezando a ponerse un poco más, estaba medio frío y se está empezando a poner tibio, por lo menos. Sí, en realidad las noticias en torno a México vienen por el lado de la profundización que está teniendo el enfrentamiento entre el narcotráfico y el ejército, ¿no? Y la fuerte imbricación que hay entre las bandas narcotraficantes y algunos sectores de los partidos políticos. Y una relación que muy poco se establece entre el apartamiento del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, del poder central del Estado, al menos en sus resortes más fuertes, un partido que estuvo controlando el Estado mexicano durante 50 años, y la profundización del narcotráfico y de los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes y las fuerzas represivas. Un elemento que en algún momento vamos a tener que abordar con mayor profundidad aquí en Latinoamérica. Seguramente, pero hoy vamos a estar hablando de la historia, vamos a tratar de entender históricamente algunos de los procesos que suceden en México a partir de la historia de Pancho Villa. El próximo 24 de junio es el Huinoy Xipantu. ¿Qué es esto? El Año Nuevo Mapuche. ¿Sí? Estuvimos hablando con Mauricio Ruiz, que es integrante de la comunidad mapuche allí en Comodoro Rivadavia. Hace minutitos nomás grabamos la entrevista, que él nos contó cómo recibe el pueblo mapuche aquí en la Argentina, pero por supuesto también en otros países, sobre todo en Chile, este Año Nuevo, de qué forma se producen las ceremonias en la noche del 23 y en la madrugada del 24, y cómo está la organización de los pueblos indígenas en nuestro país. Algo de lo que se conoce poco, de lo que se sabe más en torno a lo que sucede tanto en Bolivia como en Perú, y en algún que otro país también, pero de Argentina se conoce poco. Bueno, Mauricio Ruiz nos da un panorama en torno a cómo está esta organización de los pueblos aquí en Argentina. También tenemos el panorama de noticias de América Latina, como solemos tener todos los viernes, esta vez no con un especial, como fue la semana pasada, que hicimos un especial Perú, sino recorriendo todo nuestro continente. Estamos por confirmar, no lo sabemos, lo tenemos que decir porque es un tema que vamos a abordar de una forma u otra a lo largo del programa. El 16 de junio de 1959 fue una fecha especial para el periodismo en América Latina. ¿Por qué? Porque se emitió el primer despacho de prensa latina. Una prensa alternativa, una agencia de noticias alternativa internacional que fue fundada por varios argentinos y varios periodistas de renombre, entre ellos Gabriel García Márquez, que en ese momento ejercía el periodismo, y también Eduardo Galeano. Pero uno de los grandes, de las grandes personalidades, de los grandes personajes del periodismo, de un militante que ha dejado una marca, no solo en el periodismo, sino también en la literatura, que fue Rodolfo Walsh, también fue cofundador de América Latina. Uno de los pocos vivos de ellos es Rogelio García Lupo. Bueno, tenemos un libro para regalar de él hoy. Mirá, ¿sí?, vos. Mire usted. Relacionado con esto. Un libro que aparte tiene, yo le tengo que decir, una foto. Yo este libro, la realidad es que no lo conocía personalmente. Y tiene una foto que vale la pena ya directamente por la foto, ya el libro lo vale. Estamos hablando de Rogelio García Lupo, Últimas Noticias de Fidel Castro y el Che. Este libro recibió el premio 2007 de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Voy a leer un poquito la contratapa porque, dale, como decís vos bien, Leo, es un libro que obviamente no tuvo mucha difusión, por lo tanto uno no lo conoce y tal vez el oyente no sabe de qué se trata y no lo atrae. Aunque, tal vez por el tipo de oyente que tiene el programa, con decir Últimas Noticias de Fidel Castro y el Che, puede llegar a alcanzar. Pero escuchen esto. Algunos enigmas del pasado siglo XX fueron recuperados y encarados con métodos propios del periodismo de investigación, una especialidad de Rogelio García Lupo que con este libro retoma la serie iniciada con Últimas Noticias de Perón y su tiempo. El autor descubrirá en estas páginas revelaciones históricas tales como la estrecha relación entre Fidel Castro y el peronismo en la década de 1940 y su participación en el estallido de violencia conocida como el Bogotazo. Foto de Fidel en el medio del Bogotazo es la primera imagen que ilustra este libro de Rogelio García Lupo. De esa foto hablaba yo. De esa misma. Sigue la contratapa, la identificación del agente de la CIA que logró introducir en el círculo íntimo de los revolucionarios cubanos con la misión de penetrar el misterio que rodeaba al Che en los primeros tiempos de la insurrección armada, el encuentro secreto de Perón con el Che, guardado celosamente por la inteligencia cubana. Estos son algunos temas de esta colección de ensayos históricos breves, una de las cuales es Rogelio García Lupo, Últimas Noticias de Fidel Castro y el Che, que tenemos gracias a la librería Hadas, que queda en Asconapé 139, aquí a muy pocas cuadras de la radio, y su teléfono es 463-7417. Sí, recuerden, todo libro que ustedes necesiten, llamen por teléfono, si no lo tienen, se lo consiguen. Y además, hoy debería estar el micro de cine de nuestra compañera María Noel de Carluccio, pero no va a estar. No va a estar, está con temas de exámenes, etcétera, etcétera. Y no ha podido hacer el día de hoy el micro, pero sí nos dejó una lista, nos dijo así, de la cantidad enorme de ciclos de cine que hay esta semana en Buenos Aires. Bueno. Así que vamos a estar comentándoles un poco qué es lo que se puede ir a ver al cine latinoamericano. Esta semana tenemos un mensaje ya. ¿Cómo están hoy los oyentes? Muy bien, así me gusta. Seba, quiere el libro, ni siquiera nos saluda. Claro, no, quiere el libro. Quiere el libro. Sebastián es uno de esos oyentes que solo escribe cuando hay libros para leer. Tenemos que decirlo, cuando es para sortear. No hablemos mal de los oyentes. El oyente siempre tiene la razón. ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía esto, es una nueva política latinoamericana. Es nueva. Lo vamos a saludar a Víctor acá, que está reemplazándolo a Diego de Good, que no pudo que también está con temas de exámenes. Así es. Que no pudo estar hoy acompañándonos en la operación técnica y la puesta en el aire. Recordemos, este libro no lo vamos a sortear hoy porque pertenece al libro que sorteamos una vez por mes. Vamos a sortearlo dentro de dos viernes. El viernes que viene no, el siguiente. Pero a partir de hoy ya te puedes inscribir para llevarte, si ganas el sorteo, el libro de Rogelio García Lupo. Así se dice, Últimas Noticias de Fidel Castro y el Che. Por último, Leo, en estos momentos se está haciendo la presentación del libro de María del Carmen Verdú en la Escuela Media número 2. Vamos a ver si en la próxima media hora podemos establecer alguna comunicación telefónica para saber cómo se viene desarrollando esta charla. Pero nos adelantaron que vamos a tener un obsequio de prensa por parte de la autora para FM Moreno, uno que va a ir para Recorte Informativo y otro que va a ir para Latinoamericano, y ese libro, el de María del Carmen Verdú, también lo estaremos sorteando el próximo viernes, así que los viernes subsiguientes vamos a tener dos sorteos, ¿sí? El que viene, el libro este de la principal referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y el otro, el libro que tenemos gracias a la librería Hadas. Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chao, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Esto es Aguafuertes Rockeras, tenemos muchísimo material para hoy. Van a venir los chicos de Se Armó. Así es. Y bueno, ¿qué más tenemos para hoy? También tenemos una nota con la gente del Rojas, que ayer estuvieron inaugurando la Sala Constituyente Carlos Fuente Alba. También tenemos una nota con la gente del Centro Cultural del Telar. La sección de siempre, Cocina Bajón. Hay una linda Cocina Bajón hoy. Hoy está interesante. Sí, está bueno. También tenemos algo de agenda. Aguafuertes Rockeras, todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. Las palabras nos acercan, las palabras nos liberan. Boca que vuela, con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana por tu estación de radio. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. A partir del 2 de mayo, sábados, 10 de la mañana, por tu estación de compromiso. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, metete en El Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. El Zaguán, sábados a las 21 horas. El Zaguán. Sábado otra vez. Sábado a la noche otra vez. Todos los sábados a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábado de 13 a 15. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno, para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. ...34 minutos pasaron de las 7 de la tarde... ...nos acaba de llegar un mensaje... ...en la tanda... ...voy por el libro... ...vuestro perpetuo radio escucha... ...Luis del Cañón... ...Luis... ...está anotado ya para llevarse el libro de... ...Rogelio García Lupo... ...como tengo hoy la lengua y se me traba bastante... ...bueno Leo... ...¿qué tenemos? Y tenemos un llamado telefónico de un oyente... ...Ariel se llama... ...él es de Francisco Álvarez pero... ...está viviendo aquí en el... ...en el barrio del Corta... Uh-huh. ...según me comentó... Y llamó por teléfono porque quería comentar sobre lo que fue el tema de nuestra editorial. A ver, así que lo tenemos ahí, Víctor, ¿lo conectás, Ariel? Hola, Ariel, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estaba escuchando el programa, lo felicito, muy lindo el programa. Y básicamente quería intervenir y agradezco este espacio que permiten a los oyentes. Que a mí me parece que no existe una chavización y que justamente la chavización es una producción simbólica, una categorización de los poderes económicos internacionales, regionales y nacionales y las redes mediáticas y que orientan básicamente esta construcción de mirada hegemónica de lo real. Como así, Cristina es Cristina, cada ser humano es único y repetible. Además, sumado a que hay toda una construcción, me parece, latinoamericana. Yo recuerdo haber estado con mi mujer y mi hijo en la Cumbre de los Pueblos, que justamente los medios, estos poderes económicos, lo llaman contracumbre, ¿no? Es una cumbre de los pueblos. En la ciudad de Mar del Plata, donde estuvo el compañero Hugo Chávez y fue uno de los invitados por Néstor Kirchner y por Cristina, al igual que Fidel al asumir esta nueva gestión, ¿no?, que se dio en el 2003. Uh-huh. Básicamente lo que quería decir es eso, y por lo que creo que esta idea de chavización, por eso entiendo lo que vos decías, bueno, entonces me van a obligar a votar al gobierno si hay una chavización. Creo que no, que sí hay una integración latinoamericana muy fuerte. Por trabajo tuve que viajar por Latinoamérica, por Bolivia, Perú, Brasil, bueno, y conectarme con gente de otros países, y creo que la cosa está en marcha de una integridad, y han trabajado muchísimos funcionarios, desde Raúl Alfonsín, desde Chacho Álvarez, hasta el mismo Duhalde, en esta integridad que creo que es inevitable, aunque a muchos poderes económicos, internacionales, regionales, nacionales y redes mediáticas, de alguna manera no les guste, y eso se va a dar, porque se va a dar mande quien mande la unidad de los pueblos originarios, y de todos los hermanos que habitamos estas tierras. Sí, la dualidad, ¿no?, de estas necesidades que tiene por la propia realidad del capitalismo internacional de juntarse y de establecer para algunas integraciones económicas, como siempre hemos denominado que predominó en el Mercosur, por eso ahora se quiere que Chávez no ingrese también, y para otros una integridad de los pueblos en términos de su cultura, de la plurinacionalidad que puede existir en América Latina, ¿no? Y esto creo que se está dando, y eso es lo maravilloso de aquello, ¿no? Que ya existe. Creo que es importante la militancia, es un legado que nos han dejado desde Leandro N. Alem, Irigoyen, Perón, Rodolfo Walsh, y todos los que hoy militan políticamente y creen que en que es posible y que lo estamos haciendo una transformación latinoamericana. Bueno, Ariel, te agradecemos por esta predisposición tuya para compartir tu idea y lo que te generó la editorial con Latinoamericano. Muchísimas gracias por darme este espacio y compartir. Gracias, de verdad. No, por favor, cuando quieras, ¿eh? Abrazo grande. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Ahí lo tenemos a Víctor, a cuatro manos, atendiendo el celular, tratando de poner el separador. Bueno, estamos acá adaptándonos, Víctor se está adaptando al latinoamericano, él suele ser operador de escritos en el aire. Los martes a la noche estás operando vos, ¿no? Muy agradecido a la predisposición y aparte de las dificultades de tener que hacer tantas cosas al mismo tiempo. Y muchas gracias a Ariel por su llamado y le recordamos a todos los oyentes que cuando estén interesados en hacer como Ariel, llamar por teléfono, comentar al aire, es la idea de esta, no de este programa, sino de esta radio, el que las voces se multipliquen y todos podamos decir lo que opinamos y lo que pensamos y hacer nuestros análisis, así que están todos invitados para seguir el ejemplo de Ariel. Así es. Bueno, decíamos Perú, vamos a tratar de actualizar un poquito la información que hemos desarrollado, fue el eje central del latinoamericano del pasado viernes. Recordemos, el viernes 5 de junio, por la madrugada, una represión policial muy fuerte por parte del gobierno nacional de Perú. Recordemos su presidente Alan García, el otro actor político muy importante en este país, es su jefe de gabinete, Yehude Simón, que anunció, luego de los acuerdos a los que se llegaron esta semana con los pueblos indígenas de este país, que va a renunciar a su cargo. Aquel 5 de junio hubo una masacre indígena, así la denominamos, a pesar de que los medios de comunicación quisieron decir que habían solo muerto, o la mayoría de los muertos provenían de la Fuerza de Seguridad de la Policía Nacional Peruana. Como siempre sucede en estos casos, la policía es la que cuenta con el aparato, con los medios de comunicación, con toda la estructura para desaparecer los cuerpos, para ocultar los cadáveres. En la actualidad, a más de dos semanas de lo que sucedió allí, estamos hablando de 60 desaparecidos, estamos hablando de extraoficialmente 40 indígenas asesinados y alrededor de 25 policías. Las razones por las cuales, centralmente y por el enfrentamiento, la crudeza de lo mismo y la férrea defensa que hicieron de su territorio, de sus ideas, de sus posiciones, los movimientos indígenas de este país, llevó al gobierno nacional peruano a retroceder un par de pasos en su posición, a llegar al lunes a una negociación con 300 jefes indígenas en una mesa que se estableció allí también en la zona de Bagua, a partir de la misma a firmar un acuerdo de 11 puntos, dentro de los cuales el gobierno se comprometía a presentar un proyecto de derogatoria de 2 de los 9 decretos más conflictivos que había aprobado el gobierno nacional para adaptar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio que tiene con los Estados Unidos y abrir las puertas de el territorio peruano, de estas 12 millones de hectáreas, de los 400.000 indígenas que viven en la zona norte del Perú, a las empresas transnacionales, no solo petroleras, gasíferas, sino también mineras. Durante la semana se pudo conocer un poquito más cuál es el interés que están teniendo estas empresas sobre Perú, cuál es el interés que tiene el gobierno de Alan García sobre la explotación de las riquezas minerales de este país. Durante el 2008, 18.000 millones de dólares representaron las ganancias de las empresas mineras en Perú. el modelo extractivo exportador es el principal modelo que está llevando adelante el gobierno peruano. No solo este, sino muchos otros gobiernos de América Latina, pero en este caso nos estamos ocupando del gobierno de Alan García. ¿De qué estamos hablando? Justamente de ir en contra de las riquezas naturales, de la tierra, de esta relación tan especial que tienen los pueblos originarios con su tierra, porque es su medio de vida inmediato. Nosotros, que vivimos en las ciudades, ciudadanos occidentalizados, proletarizados, lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo para vivir. Vendemos nuestra fuerza de trabajo, ya sea intelectual o manual, a alguien que tenga los medios de producción y nos las pueda comprar y recibir un salario a cambio de esto. Bueno, eso es lo que quería lograr el gobierno de Alan García de los indígenas que están allí. Que dejen de ser cazadores recolectores, que dejen de vivir de las riquezas naturales que su entorno les ofrece y que pasen a ser manos de obra baratas de estas empresas que empezaban a explotar sus tierras. Quitarles su propiedad. Exactamente. La tierra que es propiedad de ellos, quitársela para que no tengan propiedad. Su propiedad, pero una propiedad distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a tener o a denominar. Cuando pensamos en propiedad, empezamos a hablar de propiedad privada, no de propiedad comunal. Y pensamos en dinero, no pensamos en medio de vida. Son concepciones distintas. Eso está claro. Hay una dureza en la resistencia por parte de estos pueblos originarios, producto de cómo atacan directamente a su esencia misma de la forma de vida en la que se encuentran. De allí que el gobierno de Alan García haya intentado durante la primera semana de decir que eran ciudadanos de segunda, de decir que eran ciudadanos que estaban en contra del progreso del Perú, de que 400.000 personas no iban a ir en contra de millones de peruanos. Lo cierto es que, y también los datos que dábamos recién son importantes que los remarquemos, que estos 18.000 millones de dólares de ganancia que representaron la explotación minera durante el 2008 en Perú no significó una mejora en la calidad de vida de los peruanos. Todo lo contrario, porque en la misma línea de la editorial, la brecha entre los más ricos y los más pobres, la concentración de la riqueza en Perú, se viene acentuando cada vez más, y mucho menos en el marco de las comunidades indígenas. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Y seguimos en Latinoamericano, 46 minutos pasaron de las 7 de la tarde y veníamos hablando de Perú. Ya estuvimos hablando la semana pasada y recién también comentábamos cómo seguía la situación. Pero, ¿quiénes son estos indígenas del norte del Perú, estos pueblos originarios, que están luchando contra el gobierno en este momento? Habíamos adelantado algo el viernes pasado, pero no teníamos los elementos suficientes para profundizarlo. Pero durante esta semana pudimos relevar algunos artículos periodísticos y nos enteramos que el territorio donde se concentraron los enfrentamientos están habitados por los aguarunas y los huambisas, ¿sí? Así se conocen a las etnias aguajún y huampis. Los aguajún los nombrábamos en una noticia del panorama informativo la semana pasada, que pertenecen a la familia etnolingüística de los jíbaros. ¿Te acordás de los jíbaros, Leo? Los achicadores de cabeza. Eso, los reducidores de cabeza, ¿no? Algunas incluso películas hollywoodenses lo han trabajado, algunos mitos en torno a los indios. Incluso en muchas oportunidades, yo hace muchos años atrás pensé que los jíbaros estaban en el África. No lo había relacionado con Sudamérica. Cuando uno se empieza a meter un poco más a tratar de comprender, a conocer los pueblos que habitan la región latinoamericana, se da cuenta, bueno, que finalmente muchos de estas comunidades indígenas, estas etnias que siempre se relacionan con África, porque parecía que los indios estaban en África nada más, o que las tribus indígenas sobrevivían en África, que acá habían sido aniquiladas por la conquista, que no estaban acá en territorio sudamericano. ¿Perdón? De hecho, fueron una de las últimas que fueron conquistadas por Occidente. La comunidad, elogio. Sí, por supuesto. No solo por no pudieron ser destruidas y aniquiladas por la conquista a manos de los españoles, sino que tampoco la explotación del caucho, que fue muy fuerte en la zona amazónica a finales del siglo XIX y principios del XX, pudo proletarizar a las etnias de los jíbaros. Estamos hablando de un territorio, como decíamos recién, de 400.000 integrantes de las comunidades indígenas de la región. 60.000 de estos 400.000 pertenecen a estas etnias. Decíamos recién que el lunes, Yehú de Simón, el jefe de gabinete de Alan García, se reunió con 300 jefes indígenas. Lo que muestra, un simple paneo por estos números, es que la mayor representación, o sea, la comunidad más importante que hay en la zona de Bagua, en la zona del norte del Perú, son los que pertenecen a esta comunidad etnolingüística de los jíbaros. Sí, recordemos que se comentaba que muchos de los policías muertos habían sido por el fuego amigo, es decir, el fuego de los mismos policías y militares que habían intentado reprimir las manifestaciones, y también que algunos indígenas habían logrado quitarle las armas a los policías y a los militares. Uh-huh, recordemos con lanzas o con quizás con algún cuchillo, y de esa forma habían logrado quitarle las armas a los policías y militares. Además, nos sumaba a esto, o nos aportaba un elemento contrainformativo, el periodista de la Coordinadora Nacional de Radios, que tuvimos oportunidad de hablar en directo desde Lima el viernes pasado, que nos decía que no sería raro que algunos de estos muertos se hayan producido por los piedrazos de los indígenas. Uno a simple vista dice, ¿cómo puede ser? No parece inverosímil ese dato, pero cuando empieza a adentrarse en que los, no solo los jíbaros, pero centralmente los jíbaros, sino todas las comunidades que pertenecen a esta zona de la Amazonia, son comunidades principalmente guerreras, son comunidades que cuando sobre todo los chicos crecen, se van haciendo hombres, empiezan a ser entrenados, ¿sí? Alrededor de los 16, 17 años, empiezan a ser entrenados con un rigor físico, con técnicas muy, muy probadas, ancestrales, permanentemente durante el resto de su vida. Son guerreros que están probados porque tienen un entrenamiento muy fuerte durante muchos años. El dato, incluso que nombrábamos nosotros, es que como parte de su entrenamiento y con el objetivo en última instancia de defender sus tierras, también se meten al ejército peruano. Y de hecho fueron quienes, defendiendo sus tierras, no al Estado Nacional peruano, enfrentaron al Ecuador en la guerra de Perú y Ecuador, que los argentinos la conocemos por el contrabando de armas, ¿no? Tal cual, pero además, para entender, cuando estos pueblos originarios están defendiendo su tierra, su forma de vida, su cultura, todo lo que tiene que ver con lo que es su vida. Esa tierra, ese territorio, hace que su vida sea como es. Sin ese territorio, su vida no puede ser. Lo vamos a escuchar más adelante cuando escuchemos la entrevista con Mauricio Ruiz. Con Mauricio Ruiz, exactamente, hablando sobre los mapuches. Entonces lo que salen a defender es todo lo que son y todo lo que tienen. Es bastante, como uh-huh. Para salir con ser bastante bravos. 51 minutos pasaron de las 7 de la tarde, ya vamos a ir nomás al panorama informativo de América Latina, a su primera parte. Te recordamos que te puedes comunicar al 466-6559, como hizo Ariel, para compartir sus ideas, o al 15-6154-0359 por medio de mensaje de texto, como hizo Luis, hizo Sebastián, hizo Álvaro, ¿y quién más? Y ahora volvió a ser Sebastián, en realidad. A ver. Que parece que quiere muchas oportunidades para tener el libro, pero no se va, es una sola vez, aunque hagan 10 llamados, lo siento, pero es así. Pero nos mandó un mensaje que dice: proceso similar al desalojo de los nativos peruanos se está dando en Argentina con la soja en el noroeste y los proyectos mineros. ¿Eso es chavización? Pregunta Seba. No sabemos. Sabés que no es chavización, pero último dato, y esto prometemos poder abordarlo el próximo viernes, porque es una deuda que nos va a quedar. Habría que ver si no es correización, ¿sí? Hay una lucha que ya ganó Correa. Se dice que al comienzo del gobierno de Rafael Correa hubo una lucha entre un sector del gabinete que era extractivista y otro que era ecologista. Se decía así. el sector ecologista fue desplazado. El sector extractivista, encabezado por Rafael Correa, es el que ganó la mayoría dentro del gabinete, hablando de gobiernos que tienen sus disputas. Y está avanzando sobre algunos territorios de las comunidades originarias del Ecuador para permitir la extracción de minerales de sus tierras. Tenemos que abordarlo porque son contradicciones que aparecen entre gobiernos que, por tener muchas coincidencias de carácter ideológico, a veces uno los asimila cuando en realidad no pueden asimilarse tanto, ¿no? Sí, recordemos que políticamente en Correa, la CONAIE, que es la organización que nuclea a todos los pueblos originarios, hizo en su momento un apoyo muy fuerte a Lucio Gutiérrez, que después se enfrentó, obviamente, se enfrentó en muchos sentidos con el gobierno de Correa, y no tienen lo que se puede decir exactamente una muy buena relación con el gobierno de Correa. Seba, claro, en este diálogo que está estableciendo con latinoamericano por medio mensaje de texto, la pregunta era una joda retórica. Sí, Seba, lo entendimos, pero lo tomamos como para abordar, aparte, cualquier intervención, sea joda retórica, sea ironía, a nosotros nos desprende idea y por eso es importante el intercambio y la participación de ustedes que están del otro lado. ¿Qué haces, Sabri? Bien, ¿te gusta cómo estoy vestida? No, la verdad no, y a mi primo tampoco le va a gustar. Ay, ¿por qué me decís eso? Estuve 2 horas enfrente del espejo, nene. ¿2 horas para ponerte esto? ¿Estos trapos? ¿Ese bolso? ¿Pero no tenés otra cosa para ponerte? No te preocupes, toda la moda está en mí y Flor, la boutique del regalo. Indumentaria para jóvenes, bebés y niños. Marroquinería, billutería, carteras, bolsos y mochilas. Mi y Flor, Marcos del Bueno, entre Guatemala y El Salvador, La Perlita. Porque sabemos, queremos y podemos cambiar Moreno. Vote Acuerdo Cívico y Social. Cambio Seguro. El 28 de junio, vote Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, diputados nacionales. Carlos López y Martina Rizabalaga, concejales. Vote Acuerdo Cívico y Social. Cambio Seguro. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional.

pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Quería forzar a Cuba a hacer un canje de prisioneros. ¡Ha sido aprobado! ¡Señores congresistas! ¡Silencio, por favor! La difusión de la actualidad latinoamericana era muy pobre y... Hay toda una ofensiva por parte de la derecha a nivel de América. Comenzamos con Perú. Hasta el jueves continuaron los bloqueos en la zona de la Amazonía a 2 semanas de la masacre. Fue en solidaridad con el reclamo por la derogación de los decretos y en demanda del esclarecimiento de los más de 30 muertes provocados días atrás. En total fueron 69 los días de huelga que sostuvieron más de 4.000 indígenas apostados en las rutas. Los decretos fueron adoptados para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Los indígenas sostienen que vulneran sus derechos sobre la tierra. En tanto, el presidente Alan García mandó el pasado lunes al primer ministro Yehude Simón para convencer a los jefes de 10 etnias nativas a sumarse a la mesa de diálogo en Lima. Resaltó que esta mesa será la encargada de proponer una solución tras concertar las posiciones del gobierno con las de los indígenas. El periodista Carlos Flores Borja, por su parte, denunció que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones canceló la licencia de funcionamiento de la radio La Voz de Utucuamba. Aseguró que la cancelación es una forma de callar a la emisora que estuvo informando lo que ocurrió en Bagua, mientras la policía reprimía a los indígenas. De la mañana, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos notifica aquí en Radio La Voz, en Bagua Grande, Amazonas, de que nuestra licencia de funcionamiento ha sido cancelada, definitivamente ha sido cancelada. O sea, prácticamente nos cierran la radio, nos impiden que salgamos al aire, ya estamos fuera del aire. Al respecto, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán, consideró que esta actitud del gobierno debe ser repudiada por la población, ya que es una muestra del autoritarismo del régimen. Congresistas de la bancada aprista acusaron desde el primer día de los enfrentamientos a Radio La Voz y al periodista Carlos Flores de apoyar y motivar la violencia en los hechos producidos en Bagua. Pasamos a Colombia. La senadora Piedad Córdoba se reunirá con paramilitares presos en Estados Unidos. Es para conseguir nuevos testimonios que permitan adelantar las investigaciones de la llamada parapolítica en el país latinoamericano. Las investigaciones sobre este escándalo están detenidas luego de que el gobierno de Álvaro Uribe permitiera la extradición por narcotráfico de varios líderes de la ultraderecha hacia los Estados Unidos. Ante esta situación, Córdoba aseguró que viaja a Estados Unidos con el afán de que los jefes paramilitares confiesen nuevos nombres de militares y empresarios para avanzar en la desestructuración del paramilitarismo. Espero verme con algunos de los jefes paramilitares. Ya lo hicimos con Salvatore Mancuso, quien dio a conocer una serie de pormenores y de detalles. Y obviamente que el afán y el interés que tenemos de que estas personas puedan seguir confesando, lo que va a contribuir a conocer la verdad, a que esta verdad que se va a conocer, que es muy dolorosa, no se vuelva a repetir, y a buscar la manera efectivamente de que se dé la reparación. Tengo claro que seguramente si él confiesa involucrando o dando a conocer nombres de militares y de empresarios, es importante en la medida en que la responsabilidad que se tiene para acabar la estructura paramilitar, si no se toma la decisión por parte de quienes conducen el Estado, pues simplemente lo que hay es una desmovilización de los operadores, pero no una desestructuración del paramilitarismo, y eso es lo preocupante porque claramente se han vuelto a reorganizar a través de organizaciones paramilitares que no se acabaron, sino que se están fortaleciendo con la idea de los jefes paramilitares hacia Estados Unidos. La senadora Piedad Córdoba y el grupo de Colombianos por la Paz insisten en la solución política del conflicto armado, luego de las negociaciones exitosas con la FARC. En ese mismo camino reiniciaron el diálogo con otro de los grupos insurgentes, el Ejército de Liberación Nacional. Venezuela. El presidente Chávez advirtió que las maniobras desestabilizadoras de la oposición intentan imponer movimientos paramilitares en su territorio. Lo afirmó durante el programa dominical a lo presidente, donde también sostuvo que la oposición enloqueció al pretender traer paramilitares para propiciar el caos en la nación. Chávez reiteró que los gobiernos de los estados occidentales de Táchira y Zulia, en manos de opositores, apoyarían a estos grupos violentos justamente para desestabilizar su gobierno. La contrarrevolución anda enloquecida, importando violencia, sicarios, quieren reeditar el tema de los paramilitares, el fenómeno de los paramilitares colombianos. Pues no lo vamos a permitir y hay que prevenir, mejor es prevenir que lamentar. El presidente venezolano se refirió de esta manera a las denuncias realizadas por varios medios de comunicación sobre la presencia de grupos paramilitares en dos de los estados fronterizos con Colombia. Uruguay. Organizaciones sociales y políticas alcanzaron las firmas necesarias para plebiscitar la anulación de la ley de caducidad. Así lo informó la Corte Electoral al señalar que sobrepasaron las 258.000 firmas válidas requeridas para habilitar la consulta el próximo 25 de octubre. La campaña comenzó el 4 de septiembre de 2007 y quedaron sin cotejar más de 50.000 adhesiones sobrantes por haberse alcanzado el 10% del padrón electoral. Fernando Ferboni, presidente de la Cooperativa de Viviendas y Ayuda Mutua, uno de los referentes de la movilización por la anulación de la ley de caducidad, destacó la participación y el compromiso de las organizaciones sociales para alcanzar este objetivo. Es importante el papel jugado por todas las organizaciones sociales en la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, algo que de alguna manera todo el espectro político había acordado que no se iba a derogar esta ley, que las organizaciones sociales hayan podido concientizar a la población para la necesidad de anular esta ley, que además está siendo exigido por las Naciones Unidas, digo. Tampoco es una salida al descampado, digo, ¿no? O sea, las Naciones Unidas está pidiendo que esta ley anule. Sin embargo, fue necesario que la gente se organizara para que fuera reconocida, todavía no, pero por lo menos generar un mecanismo para poder anular esta ley infame. A su vez, Ana María Parnás, integrante de la Coordinadora por la Ley de Caducidad en Buenos Aires, se refirió a los logros de esta medida. Ahora necesitamos acceder al plebiscito, pero esto va a permitir ponernos a nivel de la justicia en un lugar que no deberíamos de haber dejado nunca, que es que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, porque esta ley impedía que los militares se presentaran directamente a la justicia. Todos los que están presos en la actualidad, que se han podido juzgar, han debido pasar por el Poder Ejecutivo, que lo sacó de la ley de caducidad. Y de esa forma accedieron a ser juzgados. Pero esto va a permitir que directamente el Poder Judicial ocupe el lugar que tiene que ocupar en una sociedad democrática, ¿no? Los poderes del Estado no podían investigar acerca de la desaparición de los compañeros, qué, cómo, dónde, ¿no? ¿Dónde están los cadáveres de los compañeros? ¿Quiénes fueron los culpables? Volvemos a Perú. El gobierno y las comunidades indígenas alcanzaron el lunes un primer acuerdo. El presidente del Consejo de Ministros, Eudes Simón, y miembros de 390 comunidades indígenas APUS suscribieron un acta de entendimiento en la localidad de San Ramón. En el acta de 11 puntos, el gobierno se comprometió a presentar al Congreso un proyecto de ley para derogar los decretos 1090 y 1064 antes del 18 de junio. También se establece que las comunidades nativas levantaran el bloqueo de la carretera, La Merced, La Oroya, Lima, durante 4 horas diarias, aunque mantendrán la medida hasta que se deroguen los decretos legislativos. Por otro lado, decidieron instalar el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que discutirá los demás decretos cuestionados. Así explicó esta medida el propio presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón. Mañana estaremos instalando la mesa. Esa mesa significará aceptar los pedidos que ellos crean convenientes. Estamos viendo, ellos están planteando la derogatoria del 1090 y 1064, que nosotros como comisión hemos aceptado, porque esa es la voz mayoritaria. Después que esto se oficialice con la mesa de trabajo, iremos el día miércoles a presentarlo al Congreso de la República. Y yo entiendo que los congresistas pueden estar mortificados, pero yo tengo la convicción de que ellos, como nosotros, quieren lo mismo. El acta propone que el grupo multisectorial asuma una agenda conjunta con los pueblos nativos para impedir la depredación de la Amazonia. Los representantes de las comunidades indígenas, incluida la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, viajaron luego a Lima para incorporarse al grupo de trabajo. El especialista en temas amazónicos, Roger Rumbril, expresó satisfacción por la propuesta del gobierno de derogar los decretos legislativos, aunque afirmó que se deben evaluar los demás decretos y levantar el estado de emergencia en la Amazonas. Bueno, en primer lugar, hay que felicitar al gobierno por esta rectificación, por este mea culpa, y que por tomar esa decisión en vías de un buen gobierno y la necesidad de una gobernanza democrática. Lo segundo es que el grupo de coordinación nacional tiene que revisar y corregir los demás decretos legislativos. Tiene también que levantarse inmediatamente el estado de emergencia en la zona de Amazonas, en Bagua, y inmediatamente deben entrar otros puntos en la agenda. Citando declaraciones de líderes indígenas, Rubén Mesa, de Radio La Voz de la Selva, destacó que las comunidades no están festejando un triunfo, sino que se dan cuenta que siempre les asistió la razón. Lo terrible es que ha tenido que correr sangre para que de recién dé su brazo a torcer el gobierno central, y hoy el premier, que en su primera presentación tras los sucesos del viernes 5, muestra ya una unidad y reconoce que han cometido errores, lo que en su momento no quisieron hacerlo bajo ninguna forma. No celebramos un triunfo, sino simplemente nos damos cuenta de que siempre nos ha asistido la razón a los pueblos indígenas, ha manifestado Mussolini Acho. Desde Iquitos, la información para la red amazónica de CNR, Rubén Mesa, Radio La Voz de la Selva. Seguimos en Perú. El gobierno otorga salvoconducto para salir del país al líder indígena Pisango. El mismo fue otorgado el pasado martes al líder indígena Alberto Pisango, que le permitió salir del Perú y viajar a Nicaragua, país que le otorgó asilo político desde el 9 de junio, informó la Cancillería peruana. En la fecha, el gobierno de Perú ha otorgado el salvoconducto al señor segundo Alberto Pisango Chota, quien se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en Perú, señaló una nota oficial del Ministerio de Exteriores peruano publicada por la Agencia Estatal Andina. Como se recuerda, el expresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, solicitó este beneficio al gobierno nicaragüense, argumentando ser un perseguido político por ser opositor al gobierno del presidente Alan García. Pisango continúa procesado por el delito de incitar a la rebelión y es considerado por miembros del gobierno peruano como el responsable de la muerte de 25 policías en la estación número 6 de Petro, Perú, en Bagua, y en los bloques, y en los bloqueos de las diversas carreteras en la selva. Pasamos a Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia rechazó revisar el caso de los 5 cubanos condenados en ese país. La decisión del tribunal significa un respaldo a la condena del proceso poco transparente efectuado en Miami en el año 2001. En esa oportunidad, el tribunal de primera instancia encontró culpables a los 5 cubanos de espionaje en Estados Unidos y de conspiración para penetrar en bases militares. Se trata de Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, René González y Fernando González. El jefe del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, se refirió al proceso de petición al Supremo Tribunal. En Estados Unidos no existe el derecho de la persona a apelar ante el Supremo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos hace como una especie de lotería. Entre un 1 y un 2% de las peticiones que le hacen son los que ellos acceden a reconsiderar. Nunca el Tribunal Supremo de Estados Unidos recibió una petición respaldada por 10 premios Nobel. Nunca recibió una petición amparada por varios parlamentos en pleno, como el Senado de México, la Asamblea Nacional de Panamá. El juicio fue rechazado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, varios premios Nobel y otras figuras internacionales que pidieron la liberación de los 5. El gobierno de Cuba, por su parte, responsabilizó el pasado lunes al presidente estadounidense Barack Obama por el infame rechazo de la Corte Suprema. Alarcón señaló que se trata de un día de vergüenza y de rabia. Hoy es un día de vergüenza y de rabia. De vergüenza para aquellos que crean en la posibilidad de justicia en el sistema norteamericano, y de rabia para las muchas personas que en todo el mundo le pidieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos algo muy sencillo, que es que aceptase revisar el caso de los 5 compañeros. Los cinco cubanos fueron detenidos en septiembre de 1998 en la Florida, acusados de espionaje y de conspiración por la Fiscalía Norteamericana. Esta fue la primera parte del panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Los hilos de mi vida se van cortando. Siento que hacia la tierra me van llevando. Pero tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras. Canto. Amigos y mujeres se van cambiando. A lo largo del viaje se van cambiando. Con la alegría roja que me da el vino, engaño el pensamiento y canto. Morir sobre un escenario, rodeado de los amigos. Lograr que lleves en los labios el último de mis suspiros. Mi vida, mi alma. Mientras una guitarra vaya sonando, un cantón de una milonga, algún buen tango. De garganta caída son muchos años, sin otras pretensiones, hoy canto. Morir sobre un escenario, rodeado de los amigos. Lograr que lleves en los labios el último de mis suspiros. Mi vida, mi alma. Los hilos de mi vida se van cortando. Siento que hacia la tierra me van llevando. Pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Dos minutos de las 8 de la noche, aquí ya la presentación lo hizo. Estamos, a ver, Leo, me subís un poquito el retorno porque no. Ahora estamos muy bien. Ya pasó Leo a operar. Esto es así, Lucho. Vos viste cómo son las cosas. Buenas noches, ¿cómo andas? Muy bien, por suerte, bien. Bueno, te recordamos: 466-6559, 1561-540359. Esta vez, gracias a la librería Hadas que quedan con AP139, tenemos últimas noticias de Fidel Castro y el Che. Un libro de Rogelio García Lupo que recibió el premio 2007 de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Te decíamos, Rogelio García Lupo, uno de los fundadores argentinos de Prensa Latina. El pasado 16 de junio se cumplieron 50 años de la fundación de esta épica agencia de noticias de América Latina. Bueno, Lucho, Pancho Villa, antes de arrancar, quisiera compartir con vos y los oyentes el audio de un video de un mexicano, un documental que le hace entrevistas a los últimos villistas. Yo tuve la oportunidad de conocer al director en el Festival de Cine Independiente de Mar del Plata, que él los presentó así, como los últimos villistas. Estamos hablando de personas de 100, 102, 103, 98 años. Escuchamos un poquito el audio, ¿te parece? Dale, dale. Para recordar a un hombre que lo llamaran caudillo, se viva Villa, señores, junto con sus muchachitos. Yo soy Juana María, hija del general Villa. Mi nombre es Paulina Ana María Zapata. Mi padre fue Emiliano, el general Emiliano Zapata. Para mí es como una hermana, porque mi padre y el de ella eran también como dos hermanos. Aquí estamos, mira, cara a cara. Villa y Zapata, claro. Si viviera Pancho Villa, México tuviera el mando. Alejandro, ¿qué recuerda usted de la revolución de mi general Francisco Villa? ¿Qué recuerdo? Sí, señor. Pues yo lo voy a decir la mera verdad. Sí, señor. Que ya ni me acuerdo. Ya tengo más de 150 años. ¿Qué puedo recordar ya? ¡Viva Francisco Villa y la Revolución Mexicana! Con orgullo yo les canto, desde Durango he venido. Por supuesto es tierra de hombres, donde naciera el caudillo. Era muy llorón cuando platicaba él de su pasado, ¿verdad? Lloraba. Le decían por dar nombre al camarón, porque era güero colorado. Ya viene Pancho, ya las mujeres se escondían, los hombres también. Y podía con un hombre cogiéndole la ropa así, para es lo que te puedo decir, ¿verdad? Porque él casi no perdonaba. El que alcanzaba a agarrar, si no lo mataba peleando, lo mataba y hasta llorando. Porque si vivía la Villa, no estaba México, menos Chihuahua, en esa situación en que estamos con tanto ricachón de ayer acá. Porque era un hombre con muchos pantalones. Ay, pues yo lo veía muy guapo. Sí, fue buen hombre, porque peleó la tierra, le quitó a los amos las tierras y se los dio a nosotros los pobres. Porque a unos se los quería llevar, a otros los quería matar porque no eran villistas. Bueno, Lucho, aquí tenemos pequeña parte del audio de Taboada, es el director. Ya vamos a buscar por aquí el nombre del director, de este director mexicano que hizo este documental. Bueno, muy particular, ¿no? Sí, es un buen ejemplo de cómo se construye el imaginario colectivo a través del tiempo, ¿no? El ideal de una época, sobre todo una época que ha quedado claramente en el olvido. Uh-huh. Con el correr del tiempo siempre los recuerdos son maravillados, ¿eh? El resumen de los testimonios es un hombre que tenía muchos pantalones, un hombre que corrían las mujeres, se iban cuando llegaba, pero también los hombres, y además decía alguien que le sacó la tierra a los ricos para dársela a los pobres, ¿no? Esta construcción mítica de personas que, en todos los casos, testimonios de quienes fueron no contemporáneos a él, porque si bien lo eran, o sea, vivieron al mismo tiempo, pero eran muchos más chicos, uh-huh, en su edad, y lo conocieron. Uno de los testimonios, el que decía un hombre con muchos pantalones, fue su chofer, claro, que tiene alrededor de 103 años. Sí, hay que llegar, ¿eh? Hay que llegar. Bueno. Mucho tequila. ¿Qué fue lo que hizo Pancho Villa a lo largo de su historia para generar las bases que permitan construir este imaginario? Sí, yo diría que Pancho Villa, y un poco nos había quedado pendiente esta charla en su momento cuando habíamos hablado de Zapata, o sea, el otro gran personaje que ha quedado en este imaginario colectivo, en el ideario popular, de esos personajes que de alguna manera representan un poco esa sensación de estar ahí a mitad de camino entre lo legal y lo ilegal, pero que aquello que es ilegal no necesariamente es impopular, sino que todo lo contrario. Esa sensación tan particular del bandido, del bandolero, ¿sí? Como muchas veces se utiliza el término del bandolero rural, en una situación tan particular y tan extrema como fue la Revolución Mexicana. Y bueno, precisamente uno cuando analiza el caso de Pancho Villa, que llegó a ser el hombre más poderoso de la Revolución Mexicana, junto con Zapata en su momento, básicamente en 1914, 1915 fue el hombre más poderoso de la Revolución y de todo México, esa increíble combinación de elementos que tuvieron que ver un poco con su vida y de alguna manera con su pensamiento político, un pensamiento político aplicado, porque de alguna manera en la zona de Chihuahua él llegó a ser una especie de gobernador, aunque no lo fuera oficialmente, y él determinaba cuáles eran las políticas que se llevaban adelante en ese distrito. De manera tal que es bastante, bastante particular, ¿no? Como un bandido, como una persona que no tiene una juventud demasiado decente, siquiera demasiado reconocida, hasta el día de la fecha no se sabe demasiado bien por qué él se termina autoproclamando Francisco Villa, porque no es el nombre de él. Para la mayoría de la gente esto es una idea, un dato que no conocen, pero el nombre de él es Doroteo Arango. Doroteo Arango, sí, está bien, bueno, no es muy radial Doroteo Arango, pero hasta el día de la fecha no se sabe por qué él se autoproclama Pancho Villa. Algunos dicen que era un amorío de la madre, otros dicen que tenía que ver con el nombre de un líder de una banda de bandidos que de alguna manera lo había cobijado. O sea, la versión de este documental es que en realidad Pancho Villa mata al abusador de su madre, uh-huh, que él en sí era su padre, porque sí, él es hijo de un abuso que tiene la madre, y se escapa para que no lo mate el hacendado, la familia del hacendado, y se suma a las huestes de Pancho Villa. Exactamente. Y Pancho Villa, después de recibir algunos balazos cuando está agonizando, es como que le cede el liderazgo y le cede a sus propios hombres en los últimos minutos de su vida el nombre de Pancho Villa, ¿no? Una vida bastante, bastante particular, muy de películas, muy de Hollywood, hombre que era aficionado a esa idea, de hecho había firmado parte de contrato ya con Hollywood para filmar películas durante sus combates. O sea, de hecho hay combates de Pancho Villa que las distribuidoras de Hollywood le habían financiado uniformes nuevos para que las escenas fueran mejor, porque de hecho eran filmadas, así que era una situación bastante particular, ¿no? Además de lo llamativo que le resultaba a los norteamericanos esta realidad tan particular que era la Revolución Mexicana. Un hombre, por eso, de un pasado bastante, bastante ligado con algo que uno podría decir que es una forma de vida bastante común en el norte de México, ¿no? Por eso un sustrato muy diferente en cuanto a su conformación social y su conformación personal respecto de Emiliano Zapata, ¿no? Muy diferentes. Bueno, estábamos hablando del documental Pancho Villa, la revolución no ha terminado, de Francesco Taboada Tabone. Con ese audio comenzamos esta columna, vamos a continuar luego de la tanda, ¿te parece, Lucho? Y vamos a también conocer cómo fue que Pancho Villa invadió los Estados Unidos en 1916. Dale. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los médicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Esto es Aguafuertes Rockeras, tenemos muchísimo material para hoy. Van a venir los chicos de Se Armó. Así es. Y bueno, ¿qué más tenemos para hoy? También tenemos una nota con la gente del Rojas, que ayer estuvieron inaugurando la sala constituyente Carlos Fuentealba. También tenemos una nota con la gente del Centro Cultural del Telar, la sección de siempre, Cocina Bajón. Hay una linda Cocina Bajón hoy. Hoy está interesante. Sí, está bueno. También tenemos algo de agenda. Aguafuertes Rockeras, todos los viernes de 22

pero en definitiva aquello que comienza como un movimiento de apertura democrática, de mayor participación, se termina convirtiendo en una serie de sucesiones en donde hay distintos caudillos de distintos territorios que van midiendo fuerzas para hacerse cargo del gobierno nacional. En 1910, un Pancho Villa, que es una persona desconocida, que hasta ese momento básicamente se dedicaba, entre otras cosas, al contrabando de ganado y no mucho más que eso, se une a las huestes de los maderistas, que son los que comienzan, ¿no?, la revolución. En pocos años, hasta entre 1910 y 1912, él logra, por su astucia militar, por su valentía, hay un famoso episodio militar que es la toma de la ciudad Juárez. La verdad es que la semana pasada hablábamos de Benito Juárez, bueno, esa ciudad de la frontera que tiene que ver con esto, en donde, bueno, a partir de ese momento lo consideran ya como un personaje mayor dentro de los comandantes de esa famosa división del norte, ya reconocido un poco más por Madero, que ya ahora además tiene que ver con el gobierno nacional, pero que después es depuesto por parte de su propia gente, con un hombre que en su momento peleó codo a codo con Francisco Villa, pero que después termina siendo un furibundo opositor, que es Victoriano Huerta. A Huerta había que, entre comillas, derrocarlo. Eso es lo que busca Francisco Villa, Emiliano Zapata, etcétera, etcétera. Y lo terminan logrando. Es ese momento, en 1914, bueno, el momento más fuerte, si se quiere. En un momento en donde ya no existe Madero, y lo que viene desde el norte es el movimiento constitucionalista. Ahí el líder es Carranza, y un aliado de Carranza es Francisco Villa. El problema es que Francisco Villa era aliado de sí mismo y nadie más que sí mismo, y era demasiado independiente y demasiado, por así decirlo, demasiado andariego, una especie de transhumante, seminoma, de bandolero. Era muy difícil de controlar y de codificar desde el punto de vista de cómo institucionalizar la revolución. ¿Te acordás eso que hablábamos en el momento de Emiliano Zapata y cómo los dos entran en la Ciudad de México, cómo los dos, los campesinos desde el sur, estos andariegos, estos labradores, estos comerciantes que vienen desde el norte, siguiendo a esta especie de bandolero, de justiciero social, llegan, toman la Ciudad de México y no saben qué hacer? O sea, el problema de cómo institucionalizar un movimiento popular, que tiene las características que tiene por la lógica de su movilización, pero que es muy difícil desde esa movilización poder institucionalizarse. Eso que logra, entre comillas, el Partido Revolucionario Institucional, ¿no?, que de alguna manera lo terminan desplazando. Lo termina desplazando Carranza, que se hace cargo de la presidencia, y un general que particularmente logra, desde su genio militar, superar la principal característica que tenía Pancho Villa, que era su capacidad militar. Álvaro Obregón es el que consecutiva y sucesivamente lo va derrotando a partir de 1915, 1916. Indefectiblemente, Obregón derrota batalla tras batalla a las fuerzas de Villa. Y Villa queda un poco circunscripto a la región del noroeste, a la región de Chihuahua y esa zona que era la que él termina de alguna manera controlando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahí, en esa especie de división entre los villistas y los que continúan o están de la mano de Carranza y de Obregón, está el apoyo norteamericano. Un apoyo norteamericano que primero, de hecho, habían apoyado a Francisco Villa, y en su momento, como eran aliados, no había ningún problema apoyar a Carranza y apoyar a Villa. Incluso Villa en 1912 estuvo preso y después, cuando se escapa, se va a Estados Unidos y está un tiempo ahí, consigue armas y ese tipo de cosas. Pero ahora, en este momento, los norteamericanos se deciden por esa forma un poco más institucional, más elegante, que ya se había hecho cargo del gobierno mexicano y que era la versión carrancista y la versión de Obregón. Por lo tanto, dejan de venderle armas a los seguidores de Villa y sí proveen de todos estos materiales a sus enemigos. Por lo tanto, Pancho Villa no tiene mejor idea que tomar una especie de represalia con su vecino del norte. Y hay un conato, una especie de intento de invasión. En realidad es para hacer una especie de demostración de lo que él podía hacer en esa zona fronteriza, en esa zona tan alejada de la humanidad, por así decirlo, que era el norte de México y el sur de los Estados Unidos, y atacan, hacen un ataque furibundo a una localidad que se llama Columbus, ahí en la frontera de Estados Unidos, atacan, matan a buena parte de los soldados norteamericanos que están y huyen. A lo cual Estados Unidos responde con una expedición punitiva, ¿sí? Lo manda el general Pershing, que es el general que después va a comandar las tropas norteamericanas en la Primera Guerra Mundial, con 10.000 hombres. Durante un año, entre 1916 y parte del 17, lo buscan a Pancho Villa infructuosamente por todo México, casi llegando hasta el centro, y no hay forma de encontrarlo. De hecho, desisten. O sea, desisten porque no había forma de capturarlo. Ahí uno pasa a una etapa un poco más tranquila, si se quiere, de la vida de Villa, que se queda en esa zona hasta el 19-20. De alguna manera se llega a un acuerdo, a que él se va, por así decirlo, alejando de ese espíritu de revolución, y se le reconocen algunos terrenos, y él se termina transformando en una especie de hacendado. ¿Cuál es el problema a partir de 1920? El que llega a la presidencia es Obregón, que es el gran enemigo de él. Y siempre, o sea, siempre se supo a partir de 1920 que quedaba ahí pendiente una cuestión de cómo resolverlo, porque era una espina Pancho Villa para Obregón. Por lo tanto, en un momento determinado, uno de los planes de cómo asesinarlo y asesinarlo termina siendo aprobado, y en 1923 lo asesinan a balazos. 47 balazos recibió su auto, ¿no?, cuando estaba paseando, ¿mm?, en la zona de Parral, esa es la localidad. Sin ningún tipo de custodia, ya totalmente alejado. Sí, porque en realidad ya hacía bastantes años que se había pacificado, por así decirlo, claro. Y era un hacendado, tenía unas tierras, claro, ahí en Canutillo, y bueno, se dedicaba a su vida. Era una persona bastante popular, habíamos escuchado audios de una de sus hijas, y se le reconoce oficialmente una viuda, pero en realidad, en términos de papeles, estuvo casado 72 veces. Solamente para la justicia después 9 en términos oficiales, pero hay papeles de 72 mujeres, ¿no? Hay un testimonio de un hijo de él que dice que la madre le pidió, que él vivía entre la frontera de México y Estados Unidos, a veces en un lugar o en otro, que le prohibió decir que era hijo de Pancho Villa, porque sí, eso sí, era por ser hijo del demonio. Exactamente. Entonces, durante 80 años mantuvo el secreto de que era hijo de Pancho Villa, y después lo da a conocer y aparece en el video recorriendo la casa donde nació, la hacienda donde, uh-huh, donde vivía su madre. Bueno, Lucho, excelente el relato. No, por favor. Como siempre, conocer sobre estas realidades y volver una vez tras otras a recorrer las mismas nos permite, primero, que oyentes que no hayan conocido la anterior poder abordar estas historias y al mismo tiempo encontrar siempre algún elemento particular, como lo que pudo haber desprendido incluso este documental. Acá Leo hace seña como que me va a cortar la cabeza si sigo hablando. Leo, ¿un corrido vas a poner? A ver, escuchemos. Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama inmortal, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiara la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando aquel tiempo inmortal. ¡Ay, ay! Ahora vivo allá por la orilla, recordando a Villa allá por Parral. Yo fui uno de aquellos dorados que con tiempo llegó a ser mayor. En la lucha quedamos lisiados, defendiendo la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos con el invasor. ¡Ay, ay! Hoy recuerdo los tiempos pasados y aquellos dorados que yo fui mayor. Mi caballo que tanto montaba en Jiménez la muerte alcanzó. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se le atravesó. Al morir de dolor relinchaba, por la patria la vida entregó. Ay, ay. Al morir de dolor relinchaba, como le lloraba cuando se murió. Te llevo grabado en mi mente y en mi corazón. Y aunque a veces me vi derrotado por las fuerzas de Álvaro Obregón, siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Allá siempre anduve como fiel soldado que tanto ha luchado al pie del cañón. Dijo Evo Morales Aymar. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Bueno, 50 minutos pasaron ya de las 8 de la noche, seguimos en Latido Americano, terminamos recién con la sección de historia con Luciano Torreta y ahora vamos a seguir con otra sección, pero antes, mensajes y llamados que han llegado perdón, al 466-6559 y mensajes que llegaron al 15-6154-0359. ¿Leo primero el mensaje? A ver, dale. Dice... Ya que anda el gran Víctor por ahí, le preguntan si se canta la del jibarito. Vamos a buscarlo. No entiende mucho a qué le preguntan. ¿Qué le preguntan a Víctor? Pero vamos a buscarla entonces. Vamos a buscarla. Y tenemos dos llamados más que fueron escuetos, concisos. Específicamente. Concisos y concretos. Llamados interesados. Los famosos llamados interesados, que agradecemos muchísimo todos esos llamados interesados de Jorgelina y Romina. Así es. Que también se han anotado para. El libro. Rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, creo que se nos pasó en la presentación que vamos a hablar con el abogado de los presos del Frente de Acción Revolucionaria. Esta semana se confirmó el procesamiento. ¿Recuerdan ustedes este grupo que en el mes de mayo, ¿sí? 18 de mayo creo que fue, por allí, un domingo, se presentaron en frente a la Embajada de Israel para repudiar el festejo que se estaba haciendo por la fundación del Estado de Israel. Bueno, se caracterizó a eso como un ataque antisemita, se los metió presos a 5 de ellos. Después un allanamiento a un local del movimiento Teresa Rodríguez, terminó con 10 personas más presas, algunos fueron liberados, finalmente 9 esta semana terminaron procesados por el juez Bonadío. Vamos a estar hablando con el abogado, porque además la carátula central del procesamiento tiene que ver con lo que Ismael Jalil, también integrante de Correpi, como María del Carmen Verdú, la autora del libro que vamos a estar sorteando la semana que viene, Represión en Democracia, nos decía... esa figura es la hija menor de la ley antiterrorista, ¿no? Un tema que nos preocupa porque además salió absolutamente de la agenda informativa y no es más que una criminalización de la protesta, no es más que coartar la libertad democrática de expresarse. Esta semana, perdón, la semana que viene, el 24 de junio, se festeja el Huinhoy Hipantu. ¿Sí? Cuesta decirlo porque uno no pertenece a la comunidad mapuche y no tiene este lenguaje asimilado. Mauricio Ruiz es integrante de esta comunidad, es un integrante del pueblo mapuche. Él se encuentra en Comodoro de Rivadavia. Esta tarde habló con Latinoamericano y en primer lugar vas a escuchar la respuesta que nos dio Mauricio a la pregunta ¿cómo recibe el pueblo mapuche este año nuevo? Sí, todos los 24 de junio hacemos el recibimiento del nuevo ciclo natural nuestro. Vamos ya por el 5517. Tomamos la numeración a partir del que es el denominado calendario maya. Son ciclos naturales que parten de en esta época. Empieza el reposo de la madre tierra, donde la madre tierra se empieza a preparar para recibir la vida que es a partir de septiembre. El pueblo mapuche en realidad históricamente y milenariamente siempre ha tomado varios días de este festejo, que es a partir siempre del 22 de junio, pero bueno, por cuestiones de la dominación y la colonización ha llegado que nosotros empecemos a prepararnos siempre el día 23 a la noche, donde hacemos una ceremonia de recibimiento hasta el amanecer del día 24. Hoy, con la avance de la ciencia, se ha determinado que entre el 23 de junio al 24 es la noche más larga del año y es donde se hace el cambio de rotación de la Tierra. Eso había sido también... ¿Se había podido establecer por parte del calendario maya? Sí, sí. El calendario maya es el calendario lunar. O sea, nosotros tenemos otro ciclo, es un ciclo que está basado en la agricultura. O sea, en esta época es donde la tierra empieza a hacer su reposo para empezar a generar la vida que vendría a ser después el tiempo de la siembra y la cosecha. O sea, es un calendario basado totalmente natural. El español, cuando llega a este continente... transforma la fiesta tradicional del pueblo de los pueblos indígenas, que acá nosotros se llama Huinhoy Hipantu, que es el nuevo ciclo. La fiesta en el norte, en los pueblos quechua, es la fiesta de la Pachamama. El nexo siempre es el mismo, que es la reivindicación de la madre tierra. Y el español, cuando llega, lo transforma en la famosa fiesta de San Juan, donde toma la fogata como parte del festejo. Y en ese sentido la fogata representa para nosotros tiene una simbología muy importante donde la iglesia la utiliza para implementar su ideología cristiana. ¿Cómo reciben ustedes el 24 de junio? La ceremonia consiste en nosotros colocamos siempre un regüe, que es el lugar de ceremonia nuestro. Siempre es un árbol, en un caso de que no haya un árbol son cuatro varillas por la simbología de las cuatro estaciones, donde la que realiza la ceremonia es la machi, que es la encargada de restablecer el equilibrio entre nosotros con la madre tierra, que es la que se encarga de hacer toda la ceremonia. Y quienes participan en esa ceremonia están los pigüichén, que son los chicos. Es una forma también de transmisión de conocimientos nuestra, que es milenaria, y donde los nenes tienen una importancia importante para nosotros en el metropolo, donde hoy, cuando muchos sectores plantean o dicen que a los menores hay que meterlos presos, nosotros en realidad a los menores los somos parte y le transmitimos nuestra cultura, más en esta fecha que son para nosotros es la reafirmación de nuestro compromiso con nuestro lugar de origen. ¿Cómo se van funcionando en este recibimiento que hacen del Año Nuevo la realidad actual que está viviendo el pueblo mapuche? Y lo recibimos con el compromiso de seguir luchando por la recuperación de nuestro territorio usurpado, por la reformación de la lucha por la libertad de nuestros penis presos por este objetivo nuestro, que es recuperar el territorio, donde el mismo Penny Catrileo planteaba en una entrevista previa a su asesinato, donde decía que no puede existir mapuche sin territorio. Entonces, en esta fecha es donde nosotros volvemos a reafirmar este compromiso con nuestra lucha histórica, con nuestra resistencia ante la entrega y ante el saqueo de nuestros recursos, y en esta fecha especialmente también recordando a nuestros hermanos asesinados en Bagua, en Perú, también defendiendo el hogar nuestro contra la voracidad de un sistema que solo busca generar riqueza a costa de la muerte y la destrucción del mundo. Según lo que pudimos leer, sabemos que hay algún momento de este recibimiento donde se hace como un encuentro intercultural, ¿no? Que se le da espacio en el recibimiento del Año Nuevo a otras culturas. ¿Es así esto? Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, como organización, mientras todas las ceremonias, es abierto el espacio a gente de otras culturas, o sea, de personas que no son parte de los pueblos indígenas. También un hermano nuestro del pueblo indígena, donde compartimos, por decir, nosotros la ceremonia nuestra históricamente siempre fue 3 días, 4 días, por una cuestión de tiempos y a veces también por cuestiones de ajenas nuestras, las tenemos que transformar en un día, y en ese día se comparte todo, o sea, ahí aplicamos el término nuestro que es el Amín, donde antes hacemos rondas alrededor del Rehue, donde cada uno de nosotros comenta de por qué está ahí y cuál es su compromiso que va a cumplir o se va a comprometer en esto. O sea, son ceremonias abiertas donde buscamos esto, o sea, reafirmar nuestra cultura y recuperar también nuestro espacio que ha sido últimamente bastante bastardeado. Nosotros acá en esta región, en Comodoro, nuestro lugar sagrado, que contamos que está cerca de los límites entre Santa Cruz y Chubut, hace más de un año fue cercado. O sea, sabiendo que todo eso ya ha sido peticionado y está avalado por notas y por pedidos, y ha quedado claro, y había señalización que marcaba eso, lamentablemente la inmobiliaria le interesa poco y nada respetar los espacios sagrados nuestros. Mauricio, hoy el pueblo mapuche en territorio argentino, ¿en qué provincias tiene mayor asentamiento? ¿Está centralmente en la Patagonia o hay otras provincias que tal vez no se conoce tanto que también tiene presencia? Sí, también estamos al sur de Mendoza y en propio Buenos Aires también, o sea, al sur de Buenos Aires. Y ha quedado algo de lo que el lugar histórico nuestro, que creo que mucha gente desconoce, por ejemplo, lo que hoy es Azul, la parte de Azul, eso fue territorio mapuche, y donde muchos de los que hoy están habitando, los actuales mapuches de la zona de Cordillera y la zona de Neuquén y esa zona, vienen de ahí. O sea, no es que vienen, como muchos hablan, de que vinieron a colonizar la Patagonia, sino los corrieron de ese lugar. Entonces, toda la zona de Pampas era territorio mapuche, y que lamentablemente la misma historia se encarga de disfrazarlos de indios argentinos o los famosos Pampas, que es un término de pueblo que en realidad en la práctica no existió, sino eran pueblos mapuches, pueblos ahora me olvidé el nombre del otro pueblo que también estaba en esa zona, pero que en la zona de ese lugar, sí. Por ejemplo, en Quilmes, cerca de 1992, se hizo el recibimiento del Winoshi Pantu en la zona de Quilmes. Uh-huh. O sea, después de más de 500 años de olvido, se volvió a reinstalar el calendario indígena en esa zona. Uh-huh. La zona de Buenos Aires es un lugar donde la prominencia del pueblo mapuche también es importante, a pesar que nos vinieron corriendo de esa zona hasta la zona de la Patagonia. Se conoce mucho y sobre todo se difunde bastante el nivel de organización que tienen los pueblos indígenas en otros países de América Latina, y tal vez hay menos difusión de lo que sucede aquí en la Argentina. ¿Por qué no nos contás brevemente cuáles son el grado de desarrollo y el nivel de organización que han logrado los pueblos indígenas en nuestro país? Sí, acá por ejemplo en este país contamos con organizaciones indígenas a nivel nacional. Una es ella de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, OMPIA, que es parte de la coordinadora de organizaciones indígenas, coordinadora andina de organizaciones indígenas, que fue una de las que organizó la cumbre de los pueblos indígenas en Perú. También existen organizaciones con mucho renombrancia, como la coordinadora de organizaciones mapuche en Neuquén, o la coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro. Está las organizaciones también del norte, como la CUAJ, que es la coordinadora de organizaciones aborígenes Jujuy, que ellos también han desarrollado, aparte de la organización indígena, tuvieron una experiencia en la creación de un partido indígena. Están organizaciones en Chaco, o sea, hay un proceso de organización. Lamentablemente, no a los medios de desinformación masiva obedientes a los grandes a grandes sectores del poder concentrado niegan la realidad indígena, porque es una realidad que le duele, porque destapa la otra parte de la historia que no contaron, que es la historia de cómo se crea o se puebla este país a partir del genocidio y el asesinato de los pueblos originarios. Hoy intentamos construir esta organización nacional con nosotros somos parte, que es OMPIA, a partir de eso, o sea, de recuperar nuestra identidad como pueblo y construir una diversidad adhiriendo a la convocatoria que ha salido de la cumbre de los pueblos indígenas, donde se habla de la necesidad de construir estados pluriculturales. Uh-huh. Por último, te quería preguntar en torno a esa misma cumbre, también una resolución de conformar un partido indígena. ¿Cómo vieron ustedes esa resolución? Esa resolución la vemos bastante positiva, porque es un planteo que nosotros, como organización mapuche en esta zona, en esta provincia, que es Chubut, venimos planteándole en todos los Chaún, que son el Parlamento mapuche, nuestra máxima instancia política de debate nuestro, y en las distintas reuniones y asambleas de OMPIA, la necesidad de un partido político indígena. O sea, que no solamente la pelea hay que darla en el sentido de la lucha reivindicativa y nuestra, sino también en el terreno de la política y construir partidos indígenas que ayuden a debatir y empezar a implementar los cambios de fondo que consideramos nosotros, que hacen falta no solamente en este país, sino en todo el continente. Bueno, Mauricio, integrante de la comunidad mapuche de allí de Comodoro Rivadavia, te agradecemos mucho esta comunicación con FM Moreno, Buenos Aires. No, gracias a ustedes por la invitación para poder... Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa de un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia BOVAC, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camili, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos.

Lucha por trabajo, salario, educación, salud, tierra y vivienda para todos y todas. El 28 de junio, vota nulo, en blanco o no vayas. Las elecciones pasan y el hambre queda. Confluencia Político-Social, 29 de mayo. Hola, Sabri. Hola, ¿qué haces así vestido? Me vestí para la cita que tengo con tu prima. ¿Y vos te pensás que a mi prima te la voy a presentar con esto que tenés puesto? ¿Esta remera no te gusta? No, nene, no me gusta. Se dejó de usar hace 20 siglos, más o menos. Así, a mi prima no te la presento. ¿De dónde saco algo? No te preocupes. Toda la moda está en mí y Flor, la boutique del regalo. Indumentaria para jóvenes, bebés y niños. Marroquinería, billutería, carteras, bolsos y mochilas. Mi y Flor, Marcos del Bueno, entre Guatemala y El Salvador, La Perlita. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Quería forzar a Cuba a hacer un canje de prisioneros. ¡Ha sido aprobado! ¡Señores congresistas! ¡Silencio, por favor! La difusión de la actualidad latinoamericana era muy pobre y... Hay toda una ofensiva por parte de la derecha a nivel de América. Comenzamos con Bolivia. Denuncian un plan para aislar al gobierno de Evo Morales. La advertencia la hizo Osvaldo Peredo, concejal por el MAS en Santa Cruz. Consideró que el clima hostil en el gobierno peruano hacia el presidente Evo Morales es parte de una conspiración que abarca a toda América Latina. Las declaraciones del congresista surgen luego de que el canciller peruano José Antonio García Belaúnde defendió el calificativo de enemigo de su país que le dio al presidente Evo Morales. Así lo explicó Peredo. Toda una ofensiva por parte de la derecha a nivel de América para tratar de aislar los procesos, no solamente el de Evo, sino todo proceso revolucionario. En este momento, los acólitos del imperio, los derechistas de Venezuela, del Perú, de los derechistas del Paraguay, han hecho una ofensiva contra Evo Morales para descalificarlo, entre comillas, sobre algunas cosas que habría dicho, por ejemplo, cuando hace una carta a los indígenas del Perú diciendo que es el momento de la segunda independencia, los estrechos de mente, claro, van a decir, es injerencia en asuntos de nuestros problemas, como en el Perú, el propio canciller peruano, con las limitaciones mentales que tienen toda esta gente que no entienden el código del lenguaje de los pueblos, que no entienden el sentimiento de los pueblos. A fines de mayo, la relación entre ambas naciones se vio debilitada ante la advertencia de Bolivia de presentar una denuncia en los tribunales internacionales de La Haya por el conflicto de la salida al mar del país andino. Se trata de un reclamo histórico del gobierno boliviano que en el 2006 alcanzó un punto de acuerdo con Chile, que también está involucrado en el conflicto limítrofe. Otro de los temas que tensó el vínculo diplomático entre Perú y Bolivia fue el asilo político por parte del gobierno de Alan García a 4 exfuncionarios que debían enfrentar un juicio por genocidio. Peredo también se refirió a los dichos de algunos parlamentarios de Paraguay que criticaron las declaraciones de Evo Morales en su visita al país. En el Paraguay, algunos diplomáticos han dicho que es injerencia en los asuntos del Paraguay, el discurso de Evo cuando dice el verdadero parlamento es el pueblo, como si estuviera, ya claro, se sienten aludidos y descalificados porque no son representantes del pueblo. Y entonces dicen que Evo habría atacado de esa manera al parlamento paraguayo. Cosa que es totalmente ridícula y creo que descubre las limitaciones de mentes colonizadas de esta gente. Seguimos con Perú. Denuncian que el gobierno canjeó deuda externa por una porción de tierra con agua dulce. Los programas de canje de deuda por naturaleza se tratan de un acuerdo entre el gobierno estadounidense y un gobierno de un país deudor, mediante el cual se exonera del pago de una parte de la deuda externa a ese estado. Así lo dijo Elsa Brusone, historiadora y especialista en temas vinculados a los recursos del agua. En diciembre del 2008, desde el Departamento de Estado norteamericano, se informó que Perú había realizado un canje de deuda por naturaleza, es decir, por 25 millones de dólares, le había vendido al Departamento de Estado norteamericano una porción en el este de la selva amazónica. El Salvador, Filipinas, Panamá, Perú, Colombia y Paraguay son algunos de los países que firmaron este tipo de acuerdos con Estados Unidos. Brusone relacionó estos acuerdos con la represión en Perú a los pueblos originarios el 5 de junio pasado, cuando rechazaban los decretos que abren las puertas a las multinacionales para explotar la riqueza de sus tierras. Son decretos totalmente ilegales e inconstitucionales porque la constitución peruana no avala lo que Alan García hizo, y de hecho hay presentaciones en la Suprema Corte de Justicia de Perú por estos temas. Bueno, ahora el Congreso suspendió momentáneamente estos decretos y ahora dicen que lo van a derogar. Uno se pregunta, ¿qué van a derogar? ¿Van a derogar algo que es totalmente legal y constitucional, que no lo tendrían que haber aceptado desde el primer momento? Y no haber esperado a llegar a esta situación de extrema violencia, a esta situación de masacre, donde sabemos que la represión, si bien por una parte fue indiscriminada, por el otro lado apuntó a eliminar físicamente a dirigentes de comunidades indígenas. Cuba. La agencia Prensa Latina cumplió 50 años. Fue fundada en 1959 por Fidel Castro y el Che Guevara, quienes propusieron su creación para combatir a monopolios mediáticos internacionales. Entre su grupo de periodistas de entonces estuvo el colombiano Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Rogelio García Lupo y Carlos María Gutiérrez. García Lupo analizó las consecuencias que tuvo la aparición de la agencia en el sistema de medios internacional. Tienen competitivas sus propias agencias informativas, es decir, la difusión de la actualidad latinoamericana era muy pobre, y a raíz de la existencia de Prensa Latina se abrió un interés por la información latinoamericana que arrastró a agencias de Inglaterra, de Francia, de España. Así que se puede decir que Prensa Latina hizo desde su fundación una contribución interesante al desarrollo del nuevo periodismo. El periodista también se refirió a los cambios en materia informativa que se dieron en estos 50 años. Hoy hay más competencia, es decir, hay más fuentes de información, luego pasan según las realidades nacionales por filtros diversos, ¿no? Es decir, pero hay más información disponible. Creo que incluso el flujo de información es tan torrencial que si no viene orientado de alguna manera, en vez de informar, confunde. Creo que este es uno de los grandes riesgos. Y lo que nunca pensé es que yo iba a estar vivo para participar de la celebración de los 50 años de Prensa Latina. Eso sí que no lo pensé nunca, pero bueno, así se han dado las cosas, ¿no? Soy un sobreviviente de la generación de Prensa Latina. Otro sobreviviente es Gabriel García Márquez, con quien hace un par de años conversamos en Monterrey, México, justamente sobre el hecho de que íbamos quedando muy pocos soldados de aquel batallón, y él es uno de ellos. Chile. Aprueban en general la ley de comunicación comunitaria. La iniciativa entró al Congreso en el año 2007. A comienzos de mayo de este año, el gobierno le puso suma urgencia. Las comisiones del Congreso aprobaron el proyecto con 9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Ahora se debe revisar artículo por artículo y ver si hay indicaciones al respecto. Luego el proyecto pasa al Pleno del Congreso y finalmente al Senado. La ley de comunicación comunitaria mejora las condiciones técnicas y jurídicas de emisión de las radios de este tipo. La duración de las concesiones pasará de 3 a 15 años y a su vez las emisoras podrán sustentarse con la venta de publicidad. Además, el proyecto reconoce y define la propiedad comunitaria del sector sin fines de lucro en las comunicaciones. En el ámbito técnico, la propuesta establece que las estaciones de mínima cobertura podrán aumentar su potencia y elevar las antenas. Ello les permitirá llegar a más de una comunidad. ninguna. Sin embargo, las radios comunitarias no podrán tener alcance provincial, regional o nacional. La vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, María Pía Mata, señaló que es positivo y que la ley reconozca a la sociedad civil como un actor capaz de postularse para obtener frecuencias de radiodifusión. Sin embargo, Mata precisó que el avance de la propuesta es relativo porque dentro de la sociedad civil se toman en cuenta solo las organizaciones locales. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias de Chile, Alberto Cancino, declaró que la aprobación demuestra que hay voluntad para legislar con respecto a la ley de radiodifusión comunitaria. Durante 15 años hemos estado en la situación más discriminatoria que existe en este país, sin derecho a la publicidad, limitado en cuanto a la potencia, limitado en una serie de cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí estamos haciendo justicia nomás, justicia a radios que han estado trabajando durante años, durante más de un decenio, sobreviviendo y haciendo su labor. Cuba. Rechazo generalizado a la negativa estadounidense de revisar el caso de los 5 cubanos presos. Desde el 12 de septiembre de 1998, Fernando González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González están privados de su libertad acusados de espionaje en la ciudad norteamericana de Florida. La Corte Suprema de los Estados Unidos no aceptó la posibilidad de revisión del caso. La solicitud estuvo amparada por numerosas organizaciones de juristas internacionales, 10 premios Nobel y destacadas personalidades políticas y académicas del mundo. El politólogo argentino Atilio Borón desmintió la existencia de presos políticos en la isla y analizó un posible canje de detenidos. Cuba no tiene presos políticos, pero bueno, tiene alguna gente que eventualmente podría entrar en esa categoría, ¿no? Vamos a ver un poco cómo evoluciona esta historia. Medio complicado, digo, porque además sería forzar a Cuba a hacer un canje de prisioneros cuando en realidad hay gente que no ha quebrado ninguna ley en los Estados Unidos. Los que están presos allá están presos simplemente porque hicieron una operación de infiltración en organizaciones terroristas, hicieron la denuncia y a causa de esas denuncias, en lugar de detener a los terroristas, los detuvieron a ellos. No hay nada ni remotamente semejante en las cárceles cubanas. Volvemos a Perú. El Congreso aprobó el proyecto de ley que deroga los decretos legislativos rechazados por los indígenas de la Amazonía. 91 señores congresistas presentes. 91 señores congresistas presentes. Con esa asistencia se va a votar el texto sustitutorio. Resultado final, 82 votos a favor, 14 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado. Señores congresistas, silencio por favor. Pido exoneración de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados el día de hoy. Al voto, ha sido aprobado por mayoría. 135, se levanta la sesión. Desde el 9 de abril, las comunidades exigen que se deje sin efecto un paquete de decretos perjudiciales para la zona. La protesta alcanzó un punto de máxima tensión el viernes 5 de junio, cuando la policía reprimió a manifestantes en Bagua y causó la muerte de al menos 30 indígenas. La vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Daisy Zapata, señaló que es un día histórico para los pueblos indígenas porque sus demandas fueron por fin escuchadas por el legislativo. Por último, la líder amazónica pidió que se levante el estado de emergencia impuesto en el Amazonas y el toque de queda en Bagua. Las organizaciones indígenas solicitaron a sus bases el levantamiento de las protestas tras confirmarse la derogación de los decretos que consideraban lesivos a sus derechos. La presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana hizo este llamamiento tras 2 meses de protesta. En tanto, el alcalde de Bagua, Luis Núñez, señaló que suman 60 los indígenas desaparecidos tras los hechos de violencia ocurridos en Amazonia. Ante estos datos, el líder del opositor Partido Nacionalista, Ollanta Humala, ratificó la necesidad del esclarecimiento de los hechos en los que murieron 24 policías y más de 30 civiles. Propuso crear una comisión de la verdad con participación de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y otros sectores de la sociedad civil para garantizar la imparcialidad de la pesquisa. Venezuela. Tarek El Aissami reiteró su acusación contra el gobernador del estado Táchira. El ministro del Interior y Justicia afirmó que César Pérez Vivas está vinculado con grupos paramilitares. El funcionario informó que 7 ciudadanos fueron imputados por su presunta relación con el asesinato de Jonathan Rivas, dirigente fallecido el sábado. Según el ministro Pérez Vivas, el gobernador de Táchira es un mentiroso. En el Táchira es un hombre mentiroso, tiene poco credibilidad ante la opinión pública nacional poca credibilidad, dado que lo que se ha hecho es degenerar matrices de opinión siempre victimizándose y pretendiéndose colocar como en un terreno de que él es el perseguido, cuando sabemos que quien atropella, quien arremete contra el pueblo, quien secuestra las instalaciones destinadas para el uso de nuestro pueblo, es el gobernador del estado Táchira. El Aizaimi también aseguró que la amenaza de magnicidio contra el presidente Hugo Chávez es permanente y continua. A principios de este mes, el jefe de Estado suspendió un viaje previsto a El Salvador para la toma de posesión de Mauricio Funes, tras conocer información sobre una operación organizada por terroristas y ex militares golpistas venezolanos. Chávez denunció el 2 de junio pasado que el terrorista Posada Carriles participó en la preparación de un atentado que se le pretendía hacer cuando viajara a la toma de posesión presidencial en El Salvador. También recordó el modo de financiamiento y reclutamiento para conformar grupos parapoliciales existente en Colombia. Si ustedes revisan la historia, cómo surgieron los grupos paramilitares y los bloques de autodefensa en Colombia, ahí está la historia, claramente encontrarán un símil idéntico, un parecido idéntico. Está financiando grupos de choque con fondos que provienen de gente o de la oligarquía tachirense, de factores violentos que han arremetido contra nuestro pueblo. Colombia. Organizaciones sociales rechazaron el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Las principales organizaciones sociales colombianas, dirigentes de movimientos andinos y europeos, líderes políticos de la oposición y ciudadanos en general, se congregaron hoy frente al Hotel La Fontana en Bogotá, donde se realizan las negociaciones. La convocatoria es liderada por la Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la Organización Colombiana de Estudiantes, Red Colombia de Acción Frente al Libre Comercio y la campaña Comercio con Justicia, entre otras. La Central Unitaria de Trabajadores sostuvo que desde hace 6 años las centrales obreras, el movimiento agrario, los indígenas ambientalistas, usuarios de servicios públicos, estudiantado y partidos políticos de posición democrática y nacionalista venimos resistiendo con éxito estos tratados de recolonización. El comunicado argumenta que ni el Parlamento de Estados Unidos ni el de Canadá han ratificado los tratados y este, con la Unión Europea, tiene cada vez mayor ambiente de oposición en Colombia y Europa. En otras ciudades del país, como Cali, Popayán, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, entre otras, también se adelantarán diversas actividades de oposición al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Así pasó el panorama informativo de América Latina en Latinoamericana. Estás escuchando. Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Eso es lo que hay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palma. 38 minutos pasaron de las 9 de la noche. Estamos a 20 minutos nomás de que empiece la radio, Leo. De que empiece la radio, sí, según... La radio no empieza hasta las 10 de la noche. Así parece según una de las personas que nos envió un mensaje. Sí, acá dicen, los que conocen de Aguafuerte Roquera, que este es un oyente de Aguafuerte Roquera, que dice: hola chicos, disculpen, ¿a qué hora empieza la radio? Pregunta a alguien que se dice llamar Confite. ¿Alguien lo conoce por allá? Le dicen Confite. Le dicen Confite. Bueno, está bien, Confite, esto también es radio. Sí, bueno, está bien. En tal caso, después lo que podemos pedirles a los compañeros Fuertes Roqueras que nos den un taller de cómo se hace radio. Tampoco. ¿Tampoco? Y bueno, tenemos otro mensaje. Hola chicos, un gusto escucharlos. Un gusto escucharlos. Qué admirable es la lucha de los mapuches. Ojalá nosotros tuviésemos la convicción de luchar por nuestros derechos con tal determinación. Un mensaje de Graciela, una vieja oyente del latinoamericano, que ya está inscripta para llevarse el libro de García Lupo. Bien, yo trato de que mi garganta llegue hasta las 10 de la noche. Voy a hacer el mejor intento. Vos tratás de dejar de fumar. Bueno, va. A lo que íbamos. De esa manera vas a lograr que tu garganta llegue hasta las 10 de la noche. Eso suma. Como decíamos, hoy no tenemos nuestra sección de cine, que siempre hace nuestra compañera Mariano de Carluccio, pero ella nos envió información de ciclos de cine y vamos a tratar de hacerlo rapidísimo para llegar con la entrevista que tenemos todavía pendiente. Un ciclo Nuevo Cine Cubano, las funciones que quedan es el viernes 26, se verá El Cuerno de la Abundancia, una película española coproducción de España y Colombia. Es a las 20 horas, entrada libre y gratuita. Les recomendamos no ir y escuchar latinoamericano, pero si quieren, coméntenselo a algún amigo. El día martes 23, en el auditorio de la Embajada de Brasil, Cerrito 1350, se verá Levoura Arcaica. Esta película de Brasil del año 2001, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita. Para el martes 30, en este ciclo de cine brasilero, me olvidé de comentarles, también en el auditorio de la Embajada de Brasil se verá Crimen Delicado, de Brasil del año 2006, también a las 19 horas con entrada libre y gratuita. Estoy haciéndolo lo más rápido que puedo. Otro ciclo, que es el de Panorama del Cine Mexicano, será durante el mes de junio de 2009, funciones para el viernes 26 en la Embajada de México, Arcos 1650, Los Tres García, película mexicana del año 1947, a las 4 de la tarde, con entrada libre y gratuita. Esta sí les recomendamos ir porque pueden ver la película, volver y escuchar latinoamericano. Otro ciclo de cine latinoamericano, cine muy nuevo, que se realiza en La Gomera, que queda en Quinquela Martín 1799, este espacio que nuestra compañera Noé nos cuenta bastante, que pasan muchas películas. Se verá La Cámara Oscura, una coproducción argentino-francesa del año 2007. Y por último, el ciclo Cine Farsa, ciclo dedicado a Farsa Producciones. Las proyecciones son todos los miércoles de junio y comienzan a las 21 horas en La Cigal, 25 de mayo 722. Es muy recomendable todo lo que es el cine de Farsa Producciones, gente, además, de aquí del oeste. Nos queda muchas propuestas para aquellos que les gusta el cine latinoamericano. Lo que podemos proponer, Leo,

preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Martín Alderete forma parte de la CADEP y es abogado defensor de los manifestantes que fueron detenidos hace un mes atrás aproximadamente cuando se fueron a manifestar frente a la Embajada de Israel para repudiar el festejo de la creación del Estado de Israel y también de aquellos integrantes de la organización que se movilizó ese día que fueron detenidos con posterioridad en un allanamiento que se hizo en el local del Movimiento Teresa Rodríguez. Buenas noches, Martín. Martín Raffo y Leonardo Smerling te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta semana finalmente se confirmó lo que esperábamos que no fuera de esa manera, pero algunos intuíamos que podía llegar a suceder, que fue el procesamiento de los detenidos. Sí, en base a cómo venía la investigación y la actitud del juez Bonadío, nosotros suponíamos que esa iba a ser la resolución, digamos, ¿no? O sea, procesarlos, los procesó además por los delitos de prepotencia ideológica, violación a la ley antidiscriminación, sin ningún tipo de fundamento serio, digamos, ¿no? O sea, está claro que acá la causa tiene el objetivo claro de perseguir políticamente a los detenidos, digamos, ¿no? Uh-huh. Específicamente en el caso del delito de prepotencia ideológica, que digamos, sería el delito de querer imponer sus ideas por la fuerza de manera sistemática y permanente, además de que es un delito que se ha utilizado históricamente para criminalizar políticamente, en este caso, además, no tiene ningún tipo de sustento. Acá hubo un incidente que no ha quedado claro ni cómo comenzó, y con eso solo el juez entiende que este grupo intenta de manera sistemática y permanente imponer sus ideas por la fuerza. Con lo cual es evidente, digamos, la arbitrariedad de la resolución, ¿no? Uh-huh. Las carátulas por las cuales los procesan pueden llegar a tener hasta 8 años de prisión, ¿es así? No, más también porque, digamos, el delito de prepotencia ideológica lo agravan por la ley antidiscriminación, con lo cual la escala penal va de 4 a 12 años. Uh-huh. El hecho de también imputársele la violación a la ley antidiscriminación tampoco tienen el más mínimo sustento, digamos, ¿no? O sea, lo que entiende el juez es que los manifestantes fueron a realizar un repudio a la comunidad judía, lo cual ni siquiera, más allá de lo que dicen nuestros defendidos, además del panfleto que se secuestra en el lugar de los hechos, queda absolutamente claro que fueron a manifestar su posición política frente a la política genocida del Estado de Israel respecto al pueblo palestino. Uh-huh. Eso bajo ningún punto de vista puede ser considerado una crítica a la comunidad judía en general, sino al Estado de Israel y su política en particular. Es más, el juez llega a decir que en realidad a partir de las posiciones antisionistas se esconde digamos un planteo antisemita en la línea de lo planteado por el embajador israelí en nuestro país, ¿no? Uh-huh. En materia judicial, ¿cuáles son los pasos a seguir por ustedes? Bueno, en estos días estamos presentando la apelación a ese procesamiento y a la prisión preventiva que les han dictado a los 9 compañeros que siguen detenidos. Uh-huh. Y esto lo resolverá la Cámara Federal. Nosotros consideramos que ante la manifiesta falta de pruebas en cuanto a las acusaciones que se le están haciendo nuestros defendidos, la Cámara Federal debería revocar el procesamiento y ordenar la libertad de todos los compañeros. ¿Y en el plano político hay alguna medida, manifestación, actividad de repudio? Supimos por ahí, porque nos llegó un mail, que se estaban juntando adhesiones, ¿puede ser? Sí, lo que se... Básicamente, digamos, la movilización y la movida política más importante que se va a hacer es justamente cuando se haga la audiencia ante la Cámara Federal, digamos, ¿no? Uh-huh. Por un lado se está planeando movilizar a Comodoro Py ese día, todavía no tenemos la fecha de la audiencia, y por otro lado estamos convocando a determinadas personalidades para que presencien esa audiencia oral y pública, donde justamente vamos a plantear la arbitrariedad de la resolución y además que el único objetivo evidentemente del juez es perseguir políticamente a los compañeros detenidos, porque no hay ningún sustento para que ellos estén privados de su libertad, ¿no? Bueno, Martín, por último, preguntarte si hay algún mail, algún lugar donde se puedan comunicar los oyentes del programa y de la radio si quieren acercar su solidaridad a estos compañeros que se encuentran detenidos injustamente, como bien lo describís vos, ¿no? Bueno, nosotros estamos, digamos, recibiendo manifestaciones de solidaridad en el mail de CADEP, que es cadepdh@gmail.com. Bien. Y seguramente estaremos sacando un comunicado en estos días. Bueno, muy bien. Martín Alderete, abogado de los detenidos que se encuentran en el penal de Marcos Paz y de Ezeiza, ¿no? Exactamente. Bueno, te agradecemos esta comunicación con Latinoamericano. No, por favor. Gracias. Buenas noches. Latinoamericano, llamando las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Ho, ho! Bueno, de esta manera llegamos al final de Latinoamericano. Faltan 7 minutos nomás para que comience la radio, por lo tanto nosotros tenemos que ir dejando el estudio. Repasando la entrevista recién con Martín Alderete, abogado de los detenidos. Hace 2 o 3 programas atrás abordamos el tema, tratamos de dejar un poco más claro a que lo hicieron los medios de comunicación masivos. Esto es, un grupo de personas se van a manifestar frente a la Embajada de Israel, empiezan a sacar las banderas, empiezan a repartir volantes, son agredidos por la seguridad de ese acto, ellos se defienden y después son acusados de haber realizado un ataque antisemita. Por este hecho, no solo los 5 detenidos de allí, sino aquellos que pertenecen a la organización que se movilizó, ni siquiera está comprobado que estuvieron en ese lugar, también fueron detenidos, 4 más, 9 acaban de ser procesados por el juez Bonadío. El mail al que puedes acercar una adhesión es cadepdh@gmail.com. Bien, y tenemos aquí las últimas ya, los últimos ejemplares de la revista Sudestada del mes de junio. Los monstruos de Kafka, viaje al interior del bestiario kafkiano, obsesionado por bichos y alimañas, la literatura, otro de sus monstruos, lo salvó de la locura, opinan Ricardo Piglia, Pablo De Santis, Luis Cafati y Raúl Ponce. Además, entrevista a Diana Velesi, Ramón Ayala, la voz del Mensú, Favario, de Tucumán Arde, al PRT ERP. Y también algunos números atrasados que tenemos aquí en la radio, y si hay otro número que vos recordás que te gustaría tener, también nos avisás, nosotros se lo pedimos a los que realizan su estada, al grupo editor, que también nos lo acerca al final de cada mes. Le agradecemos a Álvaro, Ariel, Sebastián, Luis y Graciela, que llamaron para anotarse y participar del sorteo del libro. Te faltan 2. ¿Quién más? Ah, Romín y Jorgelina. Romín y Jorgelina. Muy bien, Romín y Jorgelina. Para participar del sorteo del libro de Rogelio García Lupo, Últimas noticias de Fidel Castro y el Che, nos quedó pendiente la nota por los 50 años de la Fundación de Prensa Latina. Rogelio García Lupo fue uno de los periodistas argentinos que participó de la misma. Seguramente el viernes que viene estaremos trabajando más a fondo esta noticia. Y muchas más, porque hoy prometimos un montón de cosas para viernes que viene. Vamos a intentarlo, y si no, bueno, otro viernes. Quedará así. Te recordamos que nos podés volver a escuchar el próximo domingo a partir de las 11 en la repetición del programa, o en el blog de la radio, que es, Leo, fmmoreno.blogspot.com. Le mandamos por último un saludo a Jorge Lascalea, un amigo, compañero de la radio, alguien que estuvo al lado de FM Moreno desde su recuperación y antes, porque en el día de ayer falleció su hermana. Hoy la estuvieron velando en la casa de Jorge Lascalea, muchos de los oyentes lo conocerán, nosotros no nos pudimos acercar porque fue un día difícil, atareado con mucho, mucho trabajo, pero durante el día acompañamos en el sentimiento de Jorge, que sabemos que debe estar muy triste por esta pérdida, y por muchos otros que también conocimos a la hermana de Jorge Lascalea y supimos de su bondad, de su compañerismo, de la relación que tenía con su hermano y con todos los que se acercaban a la casa a visitarlo. Así que nuestro más sentimiento desde aquí, desde Latinoamericanos, desde FM Moreno. Y nos vamos a ir con un tema seleccionado por nuestro operador que volvió, Diego Ducó, reemplazó a Víctor. Me contaba él de un CD que hizo una banda, no sabemos cuál es la banda, que musicalizó los poemas de La Gran Orquesta Republicana, dijo. La Gran Orquesta Republicana, musicalizó del libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Uh-huh. Todo el libro. Agarró un par e hizo el disco, me está comentando. ¿Tenés un mensaje, Martín? Sí, tengo un último mensaje. Acá nos preguntan si podemos conseguir la subestada de Durruti y la de Tosco. La conseguimos. Vamos a intentarlo, seguramente. ¿Cuál es el que elegiste para irnos? Caminante. Con ese nos iremos. Hasta el próximo viernes. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.